amor y rebeldía. A pesar de todo que ya aconteceu por causa niña. No brao ando descalzo, o puca entre dos caminos, faña alancar. Majóame as areas, e nunca falta alguna brocha para espetarse menos pés. Cando amanece, xa me doy o lombo, e as pernas, pero o día comeza. Cedo, sol, sudor, musardo. Inverno frío, ganas de estar arreo, o pé do lume, moinhos apeados, faladurías de neves e lobos, os brazos son como espeiteiras para encorjar farrapos, murnas, tiras, dedos intentos. Que saben desto os nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso, mentras boto o corpo, un gurruncho de caldo con broa, ou o que sinto cando estou no monte pinjando. Vende por entre la lluvia. Muy buenas noches. Buena Noé. ¿Estáis escuchando? La Enredadera. Árboles. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y estamos aquí en directo, ya son las 9 y 7 minutos de este domingo 5 de junio de 2011. También os podéis escuchar a través del ordenador en nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Y vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche aproximadamente, así que si te apetece intervenir en este programa muy participativo, nos podrás llamar al 976-2913-98. Apúntatelo, 976-2913-98, y no te cortes un pelo. Si se te ocurre escribir algo, lo puedes hacer al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Venga, vamos a ir presentando un poco la enredadera de hoy. En primer lugar, queremos hacer un especial, una tertulia, hacia el corazón de las acampadas y del movimiento 15M, que es como lo han llamado un poco los medios, porque yo creo que así mismo no se ha autodenominado, ¿o sí? No se ponemos caras. No se sabe. Se está debatiendo. Oís voces que no son habituales. Bueno, estamos Pati y Nacho, como siempre. También está Lorien, compañero de Radio Topo. Buenas noches. Y por ahí tenemos a Alfonso. Buenas noches. Y cualquier persona que nos queráis llamar al teléfono 976-29-1398, seréis bien recibidas en esta tertulia. En la segunda parte de la enredadera tenemos también por ahí a Pum, que en su gitán Jáfara nos hablará sobre los premios Nobel de literatura. Y además recomendaciones, no cuentos y alguna cosita más. Bueno, los premios Nobel de literatura en castellano y sobre todo pues los ibéricos, los españoles. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy Iker nos acercará a la banda de Marcells. Y en Los vinilos que me enredan, escucharemos uno que me acabo de pillar, que aún no lo escucho en casa, lo escucharemos aquí por primera vez. Es de Georges Brassens, se llama Fernand, y lo pillamos ayer en el Mercado Social y de Calles Vivas, que compartieron ayer la Red de Economía Alternativa y Solidaria y la Asociación Vecinal Arrebato en la Plaza San Bruno. Como siempre, en la última parte de la enredadera os daremos buena cuenta de las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseáis en los próximos días. Venga. Venga, y sin más, vamos a ir ya al grano para aprovechar este ratico de tertulia, ya sabéis. Hay una acampada en la Plaza del Pilar, de la cual venimos, además, ahora precisamente, en la cual hemos estado disfrutando de un taller en torno al zapatismo como otra forma de hacer política, que ha sido enfocado desde la ludopedagogía, con lo cual nos hemos puesto ahí a movernos, a bailar, a enredarnos, y ha estado muy chulo. Y luego, pues un chico, ¿verdad?, dinamizado un taller acerca de la energía, ¿no?, y de la involución, la crisis del petróleo y de, en fin, del sistema energético tal cual lo conocemos, que bueno, estaba aglutinando a un montón de gente, ¿no?, por ahí por la Plaza del Pilar, como es domingo y hace bueno, estaba a tope. Bueno, ya sabéis que la acampada sigue en la Plaza del Pilar de Zaragoza, y no solo, a lo largo del país, en Aragón hay un montón de acampadas, de iniciativas, no solamente en Huesca, en Teruel, en Calatayud, en Graus, en Daroca, en el Matarraña, en Valderroures, en un montón de lugares, muchos, que ni lo sabemos todavía, porque no todos lo han comunicado, y bueno, en el resto del estado, pues ya sabéis que hay acampadas en las grandísimas ciudades, sobre todo Puerta del Sol, en la Plaza de Cataluña, en Madrid y en Barcelona respectivamente, y luego, bueno, pues yo creo que en todas las grandes ciudades, Sevilla, Granada, Lleida, Girona, en Euskadi, en Galiza, en prácticamente todos los lugares, ¿no? Y fuera del estado. Y fuera del estado, porque a nivel europeo y a nivel mundial, pues ha tenido un efecto llamada de tanto de personas que están migrando, ¿no? Españoles que están, pues, por razones de estudios o por razones de trabajo, buscándose la vida en otros lugares, y pues otras personas, ¿no?, indignadas, que están haciendo acampadas, concentraciones en los consulados y demás. Bueno, pues de todo esto queremos charlar un poquito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en formato de tertulia. Como os decíamos, estamos Pati, Alfonso, Lorien, Nacho, y si nos quieres llamar, pues tú también, te pondríamos en antena, si lo deseas, al 976-29-1398. Y bueno, pues queremos analizar de dónde surgen estas acampadas, este movimiento 15M, cómo son. Queremos, pues, visitar un poco el corazón de este movimiento, cómo nos interpela, pues un poco ver a nivel político, un poco de análisis, ¿no?, de lo que puede cambiar, ¿no?, en la sociología de nuestras sociedades, ¿no?, y en los movimientos populares, y por qué no, aunque el futuro no está escrito, pues plantear posibles pasos, ¿no?, cortos y zancadas que pueda dar, ¿no?, este movimiento. Venga, pues por ir un poquito en orden, vamos a charlar de dónde nace en sí esta historia de las acampadas, ¿no? Y nos vamos a retrotraer no al siglo XIX, sino al 15 de mayo de 2011. Bueno, pues en realidad lo que yo creo que ocurre es que ya llevábamos años en España diciendo que bueno, que pasa en este país, que hay un 20% de paro, que a la gente le quitan la casa, que tal, y que no pasa nada, y que no pasa nada, y que no pasa nada, ¿no? Entonces las condiciones, digamos así, utilizando palabras marxistas objetivas, ya estaban allí. Estaban allí y se juntan dos cosas, en mi opinión, ¿no? Por un lado, hay un palo importante a mucha gente. Mucha gente recibe un palo, se queda sin empleo, le bajan el sueldo, le quitan la pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se mantiene una serie de casta de privilegiados variada, ¿no? Banqueros, políticos, la SGAE, cada uno tiene... La gente se siente un poco diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, a mí me caen palos por todos lados y aquí esta gente sigue chupando el bote y aprovechándose de los demás. Que esto era así hace 5 años también. Esa gente chupaba igual. Lo que pasa es que en aquel momento tú tenías tu sueldo mileurista y entonces, bueno, pues bueno, tenías tu partecita del pastel, aunque fuera pequeña, y aguantabas. En un momento determinado eso cambia, la gente empieza a cabrearse porque tienes a los mismos chupócteros, pero tú te llevas todos los palos. Y bueno, esa condición estaba ahí. Y en ese momento, en un momento determinado, alguien con un poquito de idea plantea lo del 15M, todos los medios de comunicación con la historieta de que no, que son ciudadanos anónimos, que es el Facebook, que es el Twitter y tal, le dan un bombo y platillo tremendo y entonces salen las manifestaciones con un éxito bastante abrumador. Yo ahí voy a lanzar palabras de Carlo Fravetti. A lo largo del programa, pues bueno, hemos leído diferentes textos, diferentes análisis que también les daremos voz, ¿no? A través de Radio Topo, a través de La Enredadera. Y Carlo Fravetti hace un paralelismo entre este movimiento con los chistes. ¿Quién inventa los chistes? Pues bueno, en Internet, todo el que tiene correo electrónico y el que ahora está en redes sociales, pues cada día te llegan decenas, vamos a decir decenas, incluso cientos de propuestas. ¿A cuáles más inverosímiles? Pues una de ellas fue Democracia Real Ya, una gente que creó una web que realmente detrás, de momento, a día de hoy, es un grupo de gente. O sea, hay elucubraciones de qué puede haber detrás. Pues a día de hoy no hay más que un grupo de gente, y en Zaragoza lo tenemos clarísimo que es así, ¿vale? Hay gente que dice, ya, pero ¿cómo se pagaron los carteles primeros? Tal. Bueno, nosotros no vamos a hacer... Hasta te lo puedo contestar eso porque me llega a mis oídos. Sí, sí. Hay un tío de los que se hizo la reunión, cuando eran seis, aquí... puso pasta en su bolsillo, que además tampoco fueron 10.000 carteles, o sea, no penséis que fueron cuatro, o sea, y puso, no sé si fueron 20 euros o así, y los hicieron en una copistería. Eso fue toda la historia. Pues lo que comentábamos de Carlo Fravetti, dice textualmente: lo interesante del proceso y la clave de su potencia, en este caso del chiste y del movimiento Democracia Real Ya, es que cada persona que oye un chiste decide automáticamente si merece ser transmitido o no. Si el chiste es bueno, es decir, si cumple eficazmente su mínima función subversiva, se difunde con extraordinaria rapidez. Y cada vez que alguien lo cuenta, está eligiéndolo entre muchos candidatos a ser contados. Está, entre comillas, votando por él, ¿no? Es un poco lo que pasó, ¿no? Pues esta propuesta cuajó. Sí, pasa un poco como... A mí me recordó al principio bastante lo que es el movimiento por la vivienda digna hace unos años y tal. Tenía bastantes similaritudes con él, ¿no? O sea, bastante espontáneo, bastante movido a través de, en aquel caso, correo electrónico y ahora a través de redes sociales. Y bueno, yo creo que también contaba mucho el tema de que fuera nuevo, porque cuando yo, por ejemplo, la huelga general, mucha gente decía, ahora, y estos, y estas, ¿no?, que lo han hecho. Y la gente no se sentía ubicada ni en el momento, ni con la gente que lo estaba moviendo. Mientras que aquí, al ser una cosa tan difusa, donde estaba tan poco clara la autoría, pues era muy sencillo unirse a ello. O sea, te metías en un foro y eras parte de Democracia Real Ya. Y luego también, esto lo señala, por ejemplo, Carlos Taibo, en un análisis que hizo hace bastantes días, después hay gente que ha seguido escribiendo, ¿no? Pues habla de, por ejemplo, de la habilidad de los organizadores, ¿no? Sí que es verdad que los lemas que eligió esta gente de Democracia Real Ya, pues hizo que el chiste tuviera gracia, ¿no? O sea, eligieron una estética, pues hizo que mucha gente se sintiera parte, ¿no? El huir de las siglas, que es una característica que yo creo que luego volveremos a ella, ¿no? Esto no lo estaba convocando nadie, ¿no? Y de hecho, cuando ponían, si tienes un colectivo, apoya lo de Democracia Real Ya, pues igual tardó un mes en que un colectivo conocido, fuera de un blog o fuera de un espacio virtual, apoyara realmente este movimiento. Luego después, pues ha habido un montón de, sobre todo, asociaciones vecinales, Ecologistas en Acción, colectivos de corte comunista, incluso anarquista, en fin, diversos movimientos, ¿no? Ese también habla lo que comentaba Alfonso, ¿no? Carlos Taibo apunta el tema del descontento general. Y él añade un factor más que yo creo que también es bastante importante, que es el caos que Bolonia está ahondando en las universidades. Yo creo que gran parte de la gente que salió ese 15M a la calle eran universitarios, gente que tenía carreras universitarias o personas que dentro de la universidad ya estaban viendo que estaba difícil salir con una licenciatura y encontrar un trabajo que se pareciera, ¿no? Sí, un poco de desesperanza, ¿no? Y de, no sé, de frustración. Yo creo que es típico esto, ¿no? A los que le han dado palos toda la vida, esos más o menos pues están acostumbrados a recibirlos y ya está. Pero ahora, con la que está cayendo, la clase media que estaba ahí sacralizada y que era el que tenías tus dos coches, tu familia, tu casa, tu hipoteca y tu perro, eso ya no está tan claro. Y esa gente que, mucha gente ha ido a la universidad y no, es que yo tengo un título en la carrera, muy bien, y vas a tener un sueldo de 700 euros al mes y es lo que hay. Esa gente es la que ha dicho, hostia, hasta aquí hemos llegado. El que lo tenía ya, que estaba acostumbrado a eso, le ha dado un poco, o sea, ya lo tenía toda la vida. Pero el que le ha caído eso ahora, esa clase media, son los que han dicho hasta aquí, claro. Y eso es cierto. Y vamos a añadir también el momento, ¿no? O sea, porque este movimiento ha sido un soplo de aire fresco y de política en un periodo electoral, de elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, pues de repente aparece una semana antes un movimiento que hace pues que de alguna manera el eco de las revueltas árabes, el eco pues de las luchas populares en Grecia, en Portugal, incluso en Islandia, de alguna manera llegue a las plazas de las ciudades de aquí, ¿no? O sea, que es algo que dices, que parecía que no iba a pasar, pues también pasa, y pasa justo antes de las elecciones, ¿no? La frase de, tampoco es que sea gran santo de mi devoción, pero es que ahí la clavo, o sea, me haces colar, ¿no? Dice, es la primera campaña electoral en la que se está hablando de política. La primera campaña electoral de la democracia en la que se está hablando de política. Y entrando, chicos, lo que fue la manifestación, aquí en Aragón además tuvimos una particularidad de que la red de colectivos de Aragón, que conformamos tropecientas organizaciones, pues mantuvimos una convocatoria que teníamos en defensa del territorio y por otro modelo, un poco sumando las pequeñas luchas anticapitalistas, podríamos decir aragonesas, de diferentes aspectos, de diferentes lugares, el mismo día y por la mañana, ¿no? Y vimos clarísimamente las identidades diversas de las dos manifestaciones, ¿no? En la primera, una manifestación de activistas, de gente con clara conciencia, pero también con un claro signo de agotamiento y sobre todo de capacidad de aglutinar. Y por la tarde, en Zaragoza por lo menos, una energía brutal. Y bueno, yo creo que en esto me da pie a hablar de una cosa que me parece importante, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales han estado un poco miopes ante la acampada, por supuesto, o las acampadas, y ante el 15M, porque había muchas críticas, ¿no? No tiene referente, no se sabe para dónde van, pero hay una cosa que es clara, es un movimiento popular. Y las encuestas lo dicen, la gente lo apoya, se ve en la acampada, ¿no? La gente mira bien al campamento. Y yo creo que los movimientos sociales han pecado un poquito de esa idea un poco antigua marxista de la vanguardia de la revolución y tal. Y sabemos más que ellos, se van a pegar una hostia. Esto se ha dicho mucho en los movimientos sociales. Y creo que ahí se ha pecado. Y porque lo que había que haber hecho, y le ha costado entrar a los movimientos sociales. Ahora hay más gente de movimientos sociales en las acampadas, pero al principio no había casi nadie, o nadie. Y bueno, creo que ahí, si hubieran entrado la gente en los movimientos sociales al principio, probablemente el movimiento tendría mucha más fuerza ahora. Hombre, yo ahí sí que cuestiono, por ejemplo, el propio concepto de movimientos sociales, ¿no? O sea, los autodenominados movimientos sociales cada día se mueven menos y son menos colectivos, pues por la decadencia mucho de lo colectivo, ¿no? Que ahí no hago una crítica tanto o una autocrítica a los que somos de colectivos sociales, sino a la propia sociedad y al individualismo más absoluto. Pero también, sin embargo, este movimiento social, como es el movimiento 15M, las acampadas, sí que está sacando a muchísima gente a la calle, ¿no? Y voy a leer un comentario que hay en Diagonal de un chico que firma como Mario, que habla de que esto afecta también a esos movimientos sociales, que siguen haciendo foros sociales, repitiendo el plataformismo, apostando por el autobombo y llorando por las esquinas. La gente no viene, no se mueve, pasan de todo, etcétera. La cuestión, que comenta este chico en la web de Diagonal, es que aprenden y que aportan las valiosas redes y colectivos activistas al movimiento 15M. Espero que pasiones alegres y contenidos inteligentes, dice esta persona. No, pues eso, que es que ya ahí veo que, sí. O sea, que es, sí, es que es eso, o sea, estamos muy a gusto en nuestros barrios, estamos muy a gusto en nuestros locales, centros sociales, etcétera, muy a gusto, pues yo qué sé, es lógico y normal, muchos años de experiencias compartidas, etcétera, pero claro, o sea, esto nos ha sobrepasado no en el sentido de un mal magnum que nos ha venido encima, sino una cosa que nos ha venido por la izquierda, por la derecha, por abajo, por arriba, no sabemos muy bien por dónde, y muy muy muy rápido y sin capacidad de reacción. Y tenemos que plantearnos cosas, sobre todo en nuestra forma de ver, o sea, ya ni de actuar casi, o sea, sino sobre todo de ver la sociedad en general. Bueno, también con la, siguiendo un poco el hilo de los acontecimientos, ¿no? La manifestación del 15M, que tampoco sabíamos exactamente si iba a ser un éxito o no, realmente fue un éxito. Por parte de la organización no se esperaban esa afluencia de gente. En Zaragoza pues se habla más de 5.000 personas, por ser cautos, ¿no? A la hora de decir la cifra de gente, pero vamos, mucha gente de muchos ambientes distintos, no solamente gente joven, eso hay que remarcarlo también desde el principio, no solamente gente de la universidad, había de todo, había absolutamente de todo. Y eso da el paso, no directo, porque de hecho se ha desvinculado el movimiento Democracia Real ya con la organización de las acampadas, a pesar de que evidentemente mucha gente que estuvo en un movimiento sigue estando en este y sigue estando entrelazado, pero vieron a bien formalmente desvincularse, pues esto evolucionó en una acampada. Esto en realidad yo creo que esto se lo debemos a que la miopía política no solo ha estado en los movimientos sociales, sino en los políticos, ¿no? Después de la manifestación de Madrid hubo un reducido grupo de personas, muy reducido, que se fueron a Sol como para continuar aquello, y aquello no tenía ningún viso de nada. Y de hecho hubo represión. En las primeras horas se intentó desalojar. Esa es la clave de que el movimiento sea lo que ha sido. La cortez de miras de los políticos han dado alas al movimiento. Primero, en Sol, cuando desalojaron a ese pequeño grupo de personas y se encontraron con que la gente se lo tomó como una agresión al 15M, que es un movimiento que tiene un apoyo popular muy fuerte, una identificación muy fuerte, entonces la gente fue masivamente a ocupar Sol, y que eso fue el martes, y el martes fue cuando se produjeron las ocupaciones o las acampadas en mogollón de sitios, por ejemplo en Zaragoza, ¿no? Que fue el martes. Y bueno, el otro ejemplo de miopía política es el mayor aliado de las acampadas, que es el señor Felip Puig, No, porque cuando parecía que las cosas empezaban a ir un poco mal, hizo el, o sea, mandó desalojar una cosa que no era desalojable y le ha vuelto a dar una fuerza terrible, ¿no? Y entonces, bueno, pues ojalá sigan así, ¿no? Quiero decir. Ahí, Alfonso, que apuntabas tú un poco el papel de las organizaciones de izquierda, ¿no? Sobre todo, pues, más las parlamentarias, ¿no? Porque sí que es verdad que los movimientos sociales, pues, hemos estado un poco más desubicados, pero ya parece que ya que se encuentran confluencias, ¿no? Clarísimas, ¿no? Pero sí que es verdad que había posiciones críticas a las acampadas, incluso desde intelectuales y posiciones supuestamente de izquierdas y por la democracia, ¿no? Que es algo que era alucinante, ¿no? Entonces, hay una persona en Rebelión, se llama Ángeles Díez, que ha publicado esta semana un texto acerca del papel de los intelectuales, las organizaciones de izquierda y los medios de comunicación, que os leo. Dice, muchas organizaciones de izquierda también temen a la democracia. Somos frágiles. Abrir un proceso de diálogo sin armadura nos da vértigo. Tenemos miedo de perder nuestros referentes, la teoría marxista, las consignas que nos protegen, la afinidad con nuestros pares, la organización que nos ampara. Nadie está dispuesto a lo que considera una pérdida de tiempo, hablar y escuchar al otro. Predicar, convencer, adoctrinar, es el abismo que separa a las organizaciones de izquierda españolas de la gente común. La pregunta no es si el 15M es revolucionario o no. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para que el 15M sea revolucionario? Perfecto. O sea, otro análisis de esos que yo lo firmaba directamente. Si me dejaran claro, yo lo firmaba. Suscribes hasta 100%, sí. Y aquí seguimos en esta tertulia, en el 101.8, en la enredadera de Radio Topo, para conocer un poco el corazón de las acampadas, ¿no? Y leo del blog Instantaneaz que la acampada empezó como una herramienta del 15M y su fuerza radicó en la gente que llenó la plaza. Sin embargo, la acampada fue tomando forma, separándose cada vez más del 15M hasta olvidar que algún día tuvieron algo que ver. Las de fuera y los de fuera se decepcionan, se quejan, ya no forman parte del nosotros, renuncian a ello sin demasiada lucha, respetando la lógica de nuestra propia cultura. Participo si me identifico. ¿Cuánto nos cuesta tener voz siendo minoría? ¿Y cuánto nos cuesta estar con el otro en tanto diverso? Al interior de la acampada, la plaza, las tiendas y los paraguas son los símbolos a los que nadie quiere renunciar, como si de un sello político se trata. ¿Y cómo llegar a un acuerdo? Vas tú, voy yo. Aquí pasa una cosa, y tal como lo viste, lo que ocurre, la dinámica que ha habido dentro de las acampadas, que sé, son años con historias y al final pues te acostumbras a unas cosas, pero es alucinante, en cuanto llevas uno o dos días por ahí apareciendo, hablando con la gente y tal, hay un proceso extrañísimo, yo creo que le pasa a todo el mundo, dice que es la apuesta cero del contador ideológico. Por eso incluso ha habido, respecto a Democracia Real ya, a lo mejor ha habido una cierta separación, porque en última instancia Democracia Real ya no deja ser un colectivo. Es un poco irónico, ¿no?, que cómo se ha autonomizado la asamblea y la acampada, ambas, ¿no?, de su organización matriz, precisamente por eso, al ser siglas, como pones el contador ideológico a cero, ni siquiera eso cuenta, ni siquiera los puntos de Democracia Real ya valían, y la discusión que está habiendo sobre los puntos programáticos o ideológicos o políticos, o como se quieran llamar, en todas, absolutamente todas las acampadas, es alucinante, precisamente por eso, porque partes de cero, aunque sigues siendo tú mismo, tú misma, partes de cero, pero... Por apuntar una cosita muy breve de Democracia Real ya, que hay rumores y bulos, y hay gente que está diciendo, han formado un partido tal. No. O sea, las asambleas de Democracia Real ya son abiertas, ya se puede decir que son los jueves a las 7 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, calle San Vicente Paul 26 segundo, y el acta de la asamblea de este jueves la tenéis íntegra en su blog. Ponéis Democracia Real Zaragoza y veréis que no tienen ningún acuerdo de ser un partido. Es más, yo hablo con ellos y lo que quieren seguramente es de tener alguna figura legal, o sea, un CIF, que les permita como organización convocar a sus propias movilizaciones, para que no tenga que ser pues el Paco, la Maricruz, la Estela y la Esther las que tengan que poner el DNI, pues por cubrirse un poco las espaldas individuales, ¿no? Bueno, con esto de la de lo que decía el texto y lo que ha pasado un poco en las acampadas, y aquí también hay que hacer un poco de autocrítica, es lo siguiente. Aquí han ocurrido dos fenómenos, ¿no? Han llegado ya a las acampadas mucha gente y muy variopinta. Y podemos hablar de dos vectores que diferenciaban a la gente. Por un lado estaba el ideológico, porque había gente que venía pues con sus ideologías, cada uno de su casa, ¿no? Pues desde gente socialdemócrata, gente que pasaba por allí, gente anarquista, trotskista, de muchos aspectos. Y eso, claro, en una asamblea masiva genera un conflicto. Pero hay un segundo conflicto que también era muy importante, y era el de gente que tenía experiencia participativa y gente que no la tenía. Entonces, claro, cuando la primera experiencia, esto es esto es un proceso de aprendizaje para mucha gente espectacular, ¿no? Pero claro, cuando tu primera asamblea en tu vida es un sitio donde hay 400 personas, anarquistas, trotskistas, el que pasaba por allí, el del pedalea, el de no sé qué, ves las discusiones y la cosa es, claro, es un follón considerable. O sea, que tu bautismo asambleario sea aquello. Yo recuerdo la asamblea del miércoles, ¿no? El martes se ocupa, el martes se acampa y el miércoles se hace una asamblea que se llama política y tal. Bueno, o sea, yo no sé si he visto mayor caos y mayores diferencias ahí, ¿no? Porque era cuando, o sea, llegaron a plantearse posturas desde plantear unos puntos que nos unieran, ¿no? Como defensa de la educación pública, a gente que decía que no había que hacer ningún tipo de punto porque las casas estaban vacías y son nuestras. Entonces, claro, las diferencias eran brutales. También Santiago Albarrico, que ha escrito para mí unos textos muy interesantes, los tenéis en Rebelión, ya lo sabéis, como siempre, en La Casbah de Madrid, interpela y recuerda a Carlos Fernández de Liria, que dice que lo que aún no saben mucha de la gente que está en las acampadas y tal, es que esa democracia es lo que otros hemos llamado siempre comunismo. Y sigue Santiago Alba diciendo, tendrán que descubrirlo a su modo. Nosotros, los más viejos, los que venimos descubriendo desde hace 5 meses en el mundo árabe y ahora en Europa, es que los nuestros, así los llama Julio Anguita, no son como nosotros. Ya. Yeah. Que la gente viene, pues claro, con otras formas, con otros modos. Tiene razón y no tiene razón. Quiero decir, a lo mejor quienes estamos equivocados somos nosotros. Y realmente es lo que se llamaba desde el principio democracia y fue el error llamarlo el otro. O sea, hay que repensarse todo. Sí, sí. Tenemos que repensarnos como colectivos y como movimientos sociales, tenemos que repensarnos en ese sentido también. Y dejar bien claro, aquí estamos haciendo un poco de análisis, pero sigo con el mismo texto de Santiago Alba, dice, los análisis, por agudos y meticulosos que sean, dejan fuera un residuo que acabará desmintiéndolos. O sea, que aquí clarísimamente estamos dando opiniones y dentro de 2 semanas haremos otro debate y nos contradecimos a nosotros mismos. No entre nosotros, sino a nosotros mismos. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Yo, en relación a esto, hay una cosa que también me parece importante, ¿no? Creo que también, una vez más, otro error más de los movimientos sociales, los que ya no entraron fue el movimiento más grave, ¿no? Los que entraron, algunos de los que entraron, entraron con algunas posiciones un poco maximalistas. Y quizá muy, muy de su propio rollito, ¿no? Cada uno con su batallita personal. ¿Y cuál es el problema aquí? Es decir, mucha de la gente era nueva. Y insisto, su bautismo asambleario, organizativo, militante, ha sido aquí, en esta acampada o en estas acampadas. Claro, no puedes coger a alguien y el primer día hablarle del comunismo libertario, de, no sé, de la dictadura del proletariado y de cosas por el estilo, que hay gente que lo ha hecho. O sea, la gente, lógicamente, le hablan de eso el primer día y se quedan como, que este tío que está diciendo, este quién es, qué pasa aquí, ¿no? O sea, yo venía aquí porque me han bajado el sueldo, porque mi padre está en paro, o sea, hay un movimiento de rabia y lo que pasa es que esa rabia está guay que esa rabia exista y que además se ha manifestado como se ha manifestado. Ahora, ¿que esa rabia tiene que convertirse en organización? ¿Hay que organizarla? Esa frase famosa de organizar la rabia, sí. Pero claro, para organizar la rabia tenemos que hacerlo poco a poco. Y la gente tiene que ir aprendiendo asamblearismo poco a poco, y tiene que aprender organización poco a poco, y tiene que aprender política y ideas políticas poco a poco. De hecho, sobre todo al principio se vio muy claro que había una cierta fobia y un rechazo a las representaciones clásicas, ¿no? O sea, como que no se quería de ninguna manera ser instrumentalizado o manipulado, pero no solamente por los partidos, o por el poder, o por el capital, sino por cualquier asociación. Al principio había un rechazo que decía, jo, casi me da vergüenza decir que soy de Radio Topo, o que soy de la Biblioteca Fría Kahlo, porque dices, igual no me escuchan igual. O sea, había como mucho amor por los desconocidos, ¿no? O sea, la gente, sobre todo cuando había ese momento tan poético y tan de creación de la identidad colectiva, ¿no? Que es el micro abierto, ¿no? Sí, que tú te subes allí y dices, el capital me está fastidiando porque mi madre está en silla de ruedas y la ley de dependencia me da muy poco. Aplauso, ya eres parte, ya estás ahí para siempre. Claro, ¿cómo se rompe eso? Pues se puede romper, por ejemplo, con cuestionando la no violencia. es otro tema que quería sacar, ¿no? Aquí estamos sacando algunas características de la acampada, ¿no? Pues desde el primer día, tanto Democracia Real ya como las acampadas han fomentado la no violencia, las acciones directas no violentas. Es una cuestión que yo recuerdo, el primer día, el martes por la tarde, ya se cuestionó y se llevó un abucheo el que lo hizo, que él mismo se tuvo que justificar o más bien decir no, que me he equivocado básicamente, porque realmente, y luego sin embargo una acción que hubo el otro día con en protesta por el paseo del jurado de los Gerifaltes que van a decidir la capital de la cultura en 2016, pues fue recibida de una manera directa, no violenta, pero sí que traspasó un poco los límites de lo que el movimiento parece que está dispuesto a traspasar como tal, ¿no? Ahí sí, yo creo que la definición que acabas de hacer es buena, pero hay un punto más, ¿no? O sea, fue una acción directa, no violenta, porque lo que hicieron fue sentarse, o sea, no hicieron otra cosa los que estuvieron allí, pero sí que es verdad que pareció una vuelta de tuerca más a lo que se había planteado que se podía hacer, que era en plan más performance y tal. Y luego, por otro lado, claro, está el tema de que, este es otro debate, ¿no? Pero la palabra violencia está súper banalizada. O sea, es que hay violencia verbal, es que decir no sé qué es violencia. No, vamos a ver. Violencia es quemar un coche, es pegar una paliza a alguien, es pegar un tiro a alguien, es poner un coche bomba. Entonces, vamos a diferenciar. Sentarse delante de un coche no es violencia. Pegar una pedrada es violencia. ¿Vale? Vamos a tenerlo claro y vamos a dejarnos de esas frivolidades que al final llevan a la confusión y a no entender de qué estamos hablando, ¿no? Sí, y violencia pues, es la muerte por no tener agua potable, violencia. Claro, eso sí, por supuesto. Pero ahí, por ejemplo, estás escuchando radio, ¿no? Que decía muchos redes al principio. Sí, eso también es violencia, pero esto apareció en más una asamblea, alguien lo comentó y se dijo, sí, lo que el padre Yacuría hablaba de la violencia sistémica y luego la violencia que reaccionaba ante esa violencia sistémica, ¿no? Pero esa violencia sistémica no es algo a discutir como estrategia del movimiento en ningún caso, porque no depende de él, depende la reacción a esa violencia sistémica, ¿no? Que podemos hablar, pues el hambre, por ejemplo. Y ante eso siempre fue clarísimo que era no violento, pero súper claro. Y el problema es que, claro, que en un momento determinado que se dio una vuelta de tuerca más, insisto, no violenta, que fue sentarse delante de unos coches, que no fue nada más, los medios de comunicación en algunos casos, aprovechando que era contra el 2016 y que tal y que cual, empezaron a soltar el bulo de que si era violento, que si no sé qué. Y claro, aprovechando una cosa con la otra, pues se genera una cierta tensión ahí. Ah, no, se me está levantando la mano. Pero te cuento, o sea, fue sencillamente... refleja más todo el debate que ha ido sobre eso. La propia situación del movimiento que una situación real. Yo que sé, incluso la frase que dice el yembe se desvincula del movimiento 15M, ¿no? ¿El yembe? El yembe, sí, que... No sé si es la historia más o menos de que se rompió un faro y tenemos hay un problemilla con un chaval. Un coche que aceleró y el chaval se acojonó y puso el yembe. El yembe para protegerse. Y el yembe fue el que rompió el faro del coche. La visión es, ¿qué ha ocurrido? ¿Que el faro ha atacado al yembe o el yembe ha atacado al faro? Pues esto puede romper el movimiento, ¿eh? O sea, situaciones absurdas entonces, como esta. Esto es el punto más grave que ha sido este. Y la verdad es que, sinceramente... yo no estuve presente, pero por lo que me han contado, el tío se puso, cuando el coche andaba, el tío puso el yembe delante porque dijo, bueno, si tiene que pegar el coche, que le pegue al yembe y no me pegue a mí, ¿no? Y pues se jodió un faro. ¡Ostras! Eso es todo lo que pasó, pero eso no es... A ver, eso evidentemente fue una parte de la violencia. ¿Este es el que ha pasado por la comisaría? Exacto. Para que veamos la respuesta también, quiero decir, o sea, estamos planteando cuestiones sobre la violencia cuando al final por romperse un casco... Un faro. Madre bueno, estábamos hablando un poco de cómo nos interpela, ¿no? Y cómo poder intervenir en esos puntos de encuentro, de comunicación y de participación real que eran y siguen siendo a día de hoy las acampadas, ¿no? Entonces, en un texto que han escrito unos anarquistas de Madrid hace bastantes días también, hablando del anarquismo, o sea, es un texto muy interesante, yo os lo recomiendo, está en el foro de Nobleza Baturra y bueno, si ponéis madrileños anarquistas sobre las acampadas, os saldrá seguro, ¿no? Pues él habla que los anarquistas, leo textualmente, tenemos mucho que aportar, tenemos también muchísimo que aprender, tanto de la gente que nos encontremos en el camino, como de las situaciones a las que tengamos que enfrentarnos. Participar en las asambleas será la oportunidad perfecta de aclararnos nosotros mismos, nuestras posturas y la manera en las que se las comunicamos a nuestros iguales. Esto es lo normal. La mejor manera de darnos cuenta de nuestros fallos e incoherencias, que las tenemos, y seguramente serán muchas, es tratar de explicar y compartir nuestra postura con quien la desconoce. Wow. Estoy bastante de acuerdo porque además esto es un poquito la misma idea de ir haciendo el aprendizaje político de todas las personas que no han participado nunca, ¿no? Ir explicando posturas y la gente le gustarán o no le gustarán, las criticará o no las criticará, que para eso están, ¿no? Pero contarlas está bien porque hay un foro en el que la gente puede conocer otras cosas. Eso por un lado. Y por otro lado me ha gustado la visión que tiene, tal y como está puesto en el texto, que es constructiva, que no es esa idea de ocupar los movimientos que existen, que ha existido en algunos movimientos sociales históricamente, hablo del siglo XIX e incluso del XX, pues bueno, esta idea de ir a aprender y a aportar lo que tú puedas dar, que además en los primeros días de la acampada se vio mucho. Había militantes de organizaciones incluso políticas, ¿vale?, que fueron allí y en ningún momento dijeron ni a qué pertenecían, nada, pero era, o sea, se veía que era una voluntad de aportar. Tú hablabas luego con ellos, les preguntabas y te decían de lo que eran, ¿no? Pero no con ninguna voluntad de copar, en absoluto. Hombre, hay que destacar, ya que hacemos autocrítica de los movimientos sociales, también una característica que hay que dejar bien claro de los colectivos, al menos de los que conocemos de Zaragoza, que aquí ya sabéis que esto es un pueblo, sí. Siempre lo hemos dicho y nos conocemos todos, es que ni se ha instrumentalizado ni se actúa en las acampadas de manera paternalista. Que yo creo que es algo que sí que hay que destacar. Eso no ha pasado ni está pasando a día de hoy, a pesar de que claramente pues ya haya cada vez más personas que están en colectivos y también están en la acampada. Eso es una realidad que está ahí, que nadie va a negar. O sea, es que era lógico que ¿dónde se participa? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde está el intercambio? ¿En la Plaza del Pilar? Pues ahí es donde queremos ir. La gente que queremos cambiar las cosas, es que está clarísimo. O sea, no nos vamos a quedar en casa diciendo no, que a mí no me gusta eso. Hombre, pues claro que te gusta, nos gusta a todos. Lo que pasa es que a veces no sabemos acertar, ¿no? ¿Os parece que ponga una canción y seguimos charlando? Avanti. Nos parece bien. Venga, pues vamos a recordar el número de teléfono por si nos quiere llamar alguien. Es el 976-29-1398 y lo puedes marcar mientras escuchamos el epistolario del subdesarrollo, una canción buenísima. Quedaros con la letra de Silvio Rodríguez. No tengo que cerrar los ojos para ver. Tengo que cerrar los ojos para ver aquella tarde en que Noel y yo cantábamos y nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero. No tengo que cerrar los ojos para ver. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las servilletas del Hotel Nacional decorando el Congreso Cultural, que las pusieron lindas, casi psicodélicas y todo, pero ahora se han descosido, se doblan por las puntas y ya no es fresco comer allí. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las mallas de hilo tan mal hechas que se tejen las niñas que no pueden ir a Londres a comprarlas. No tengo que cerrar los ojos para ver. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver a los pobres muchachitos que arreglan como pueden sus pantalones y los convierten en campanas sordas o sórdidas. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver lo mal que tiñen nuestros tintes, que se le caen de la ropa a las muchachas. Bueno, y parece que tenemos una llamada en antena. Hola, es un señor que nos llama, se llama Don Torcuato. Sí, buenas noches. Buenas noches, si te recibimos. Se ha presentado como coronel retirado del ejército español y excombatiente en Cuba. Sí, falangista. Eso no me lo había dicho. Pero cabeza vieja, ¿eh? No cabeza nueva de estos que luego... Yo falangista de los de primero, ¿sabes? De los de José Antonio. Vale, o sea, no eres internacionalista ni nada, ¿no? O sea, eres de... Pero nosotros hemos luchado en todas partes del mundo, como usted sabrá. Vale, España, vale. He estado en Filipinas, estuvo en Marruecos, Cuba. Y bueno, sí, estaba con muchísimas ganas de hablar con usted, don César Vidal. que yo sigo su radio desde la mañana, siempre con Jimé de los Santos, me levanto y siempre escucho ahí 101.8, que es el radio, ¿no? Sí, sí, sí, está usted haciendo. Oye, don Torcuato, nos extraña, ¿no?, que nos llame precisamente para hablar del 15M, ¿no? Le interpela, ¿no?, este movimiento, ¿qué? Sí, sí, sí, quiero hablar de este movimiento perrofláutico, esta perroflautada que ha puesto ahí, ni más ni menos que para mí lo que puede ser, pues, un sitio santo de Zaragoza. No se altere, Torcuato. Usted no había nacido, pero cuando los rojos lanzaron la bomba, pues no sabe usted las manifestaciones que hubo, pues, porque claro, al fin y al cabo, el poder de la Virgen del Pilar hizo que nos tallaran aquellas bombas. Bueno, eso y porque también aquellas bombas eran de fabricación un poco rusa, un poco mala. Las dos cosas también. Pero lo que quiero hablar es de los melenudos. De los melenudos. Usted, don Torcuato, ¿usted se ha pasado ya por la Plaza del Pilar? Sí, o...? Sí, he pasado varias veces. ¿Y qué pasa con los melenudos? Estoy francamente indignado por lo que está pasando. ¿Está indignado usted también? Pero indignado con los indignados. Anda. Estoy indignado con los porque tengo una mi nieta. Sí. Tenía 18 años. Sí. Y se me ha hecho rastafari. Y ahí está. Vaya. Yo voy, claro, es carne de mi carne, y tiene mis apellidos. Y entonces, ¿de cuándo le voy a llevar? Claro, yo le digo que coma embutido y que coma jamón, pero es vegetariana o vegana o no sé qué. Y me tiene loco, estoy. Y encima se ha echado un novio. Madre mía, lo ha conocido allí. ¿Que están en la misma tienda o qué? Espero que no. Me ha dicho a mí que no, porque la tenemos que casar con alguien, pues claro, yo con alguien pues de familia, de buena familia, pues con alguien de pues relacionado con la calle o con Ibercaja o con algo así. Sí, sí, sí. Don Torcuato, de todas maneras, este movimiento dice que no es ni de izquierda ni de derechas. Es como nosotros. Como Falange, exactamente. Nosotros nunca hemos sido. Bueno, yo siempre he dicho que estoy. Yo siempre he dicho que soy de centro. Estoy entre Hitler y Franco, ¿sabes? Ideológicamente hablando. Vaya, don Torcuato, y como ahora vamos a analizar un poco el futuro, ¿usted cómo ve el futuro de estas acampadas? La de la Plaza del Pilar, el movimiento 15M. ¿Cómo ve que va a evolucionar esto? Pues yo creo que va a acabar esto a palos. Y tengo que decir que estoy muy en contra de la actuación de los Mossos de Escuadra. Ah, vaya. Por lo moderados que fueron. Por blandos, sí. Comisiones Obreras también está diciendo lo mismo. Muy blandos. Sí, sí. Eso en el Gurugú, en Marruecos, no nos hubiera pasado ahí cuando teníamos que beber de nuestro propio orín para sobrevivir allí, mientras aquellos bereberes nos atacaban con sus jarcias. ¡Ah! ¡Ay! Don Torcuato, por no cansarle, porque sí, está usted ahí al... Que tengo al... que cambiar la bolsa. Al otro lado. ¿Usted tiene Twitter y Facebook y tal? ¿O? Sí, sí, todo. Tengo Twitter, tengo el Flaycool y tengo todo y voy y chateo mucho. Chateo, por supuesto. Estamos organizados. Nosotros estamos... Aquí también tenemos unas buenas sedes, el Blue Honor. Y bueno, jóvenes que yo tampoco entiendo mucho porque lleva la cabeza rapada y... Bueno, pero... Bueno, Torcuato, eso será para otra tertulia cuando hablemos de antifascismo y demás. Bueno, don Torcuato, muchísimas gracias por su llamada, coronel retirado. Si no les importa, les voy a pasar a mi sobrino nieto que... ¿Qué dice? Un poco, me parece que es un poco de la cáscara amarga. Un poco... Este nos ha salido un poco revirado. A ver, ¿qué nos cuenta, pues? Que se llama Josán y creo que quiere hablar. Josán, a ver, Josán. ¿Qué tienes que contarnos, Josán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bueno, ¿tú eres el sobrino de Torcuato? Sí. Joder, lo macho. Que me toca, tío, es así la vida. Bueno, tú, pero Josán... Nada, quería un poco, pues, ya hablar un poco también del 15M y contaros alguna cosa. Suelta. Claro, esto que habláis es interesante, ¿no? Yo creo que esto que se dice que ha sido una oleada que ha pasado por encima de los colectivos o que nos ha sobrepasado a la gente que militamos o en sindicatos anarcosindicalistas o la gente que estamos en colectivos sociales desde hace tiempo, como que nos ha sobrepasado, pero no es cierto, ¿eh? No es cierto, esto es una pata del propio movimiento. Yo creo que eso se está viendo en todos los sitios del Estado español. Lo bueno de esto es que somos una pata, pero hay más patas. Claro. Y también es bueno que esa pata se diluya. Es decir, que yo, pues bueno, pues pueda ir allí como ciudadano y que haya otra gente pues que tenga otras ideas y que obviamente pues que posturas del tipo más radical, por así decirlo, se les queden un poco marcianas para ellos. Pero lo importante de eso no es que haya enfrentamientos, que es posible que los haya, sino que en general hay una energía que bulle y que hace que esto de alguna manera funcione. Luego también hay que decir, la gente que un poco realmente creemos en la democracia horizontal, estamos ahí y se está manteniendo. Hay comisiones, sí. Hay fuerzas de poder, pero está todo dentro de la normalidad. A ver, José, que pone caras aquí el Alfonso, a ver, estos, vamos a hacer un poco tertulia, ¿no? Aunque estés un ratico más al teléfono. Eso sí. A ver, los que ponen caritas. No. Yo lo que te quiero Josan, decir... Josan, que tú no eres el que pones caritas. Ah, vale, aquí, que no te veo. A ver, Josan, que te estás comportando como tu tío. Que el que pone caritas es el que veo. A ti no te veo. Que no, estás no, en otro es que teléfono. No oigo a nadie, perdona. Ah, pues ¿Hola? Nada, que sí, tiene razón en lo del comportamiento horizontal, que se está manteniendo. Sí. Pero sí que es cierto que hay un cierto problema de organización y de avanzar en el propio movimiento por el tamaño de las asambleas, por el mantener los consensos hasta el final, hasta el punto de que hay 300 personas. Alguien no está de acuerdo, uno levanta la mano y no se avanza. Ya. Entonces, estas cosas también están pasando, ¿no? Y es un... Claro. Es un problemilla, pero que también es un problema de aprendizaje porque esto es nuevo y porque esto no lo habíamos hecho nunca. Claro. Ni los que estamos aquí, ni sobre todo los que han ido por primera vez a hacer una cosa allí. Sí, eso es. Hombre, eso por ejemplo también lo apunta Santiago Alba en un texto que tengo aquí delante. Dice: el consenso concebido como el instrumento más radicalmente democrático en algunas acampadas está conduciendo paradójicamente a la indecisión y a la demagogia, ¿no? No, sí. Bueno, completamente pero es que, a ver, el consenso es una metodología dentro del asamblearismo. Hay otras metodologías. Ahí está el tema. Y no pasa nada. Y también el asamblearismo se adapta a las situaciones en las que estamos. Yo voy a hablar muy rápido y me acabo ya, como historiador, del asamblearismo que hubo en Aragón, ya lo sabéis, desde el 36. Claro, lo diréis, ya estáis los anarquistas hablando de Aragón, pero es que es normal, tenemos que hablar de lo que sucedió. Yo hablé hace poco con un viejo militante que todavía milita en CNT y que estuvo en aquella movida del 36 y me decía, nosotros, a los abuelos, les teníamos que explicar que a partir de ese momento ya no iba a haber dinero. Y los abuelos nos decían, pero ¿y qué haremos? ¿Cómo haremos para vivir sin dinero? Decíamos, y los jóvenes decíamos, pues lo haremos porque el dinero no se come. Entonces, yo entiendo que hay cosas muy marcianas que les queda muy lejos a mucha gente y también entiendo que no estamos en una situación de guerra, entiendo también que no va a venir Stalin a jodernos, entiendo que vendrá más bien Rubalcaba cuando se le inflen las narices, pero creo que ese sueño igualitario, ese sueño de que todos seamos iguales, lo compartimos anarquistas, trotskistas, gente que no sabe ni siquiera su ideología, sabe que no quiere ser más que nadie ni que nadie sea más que él, y ese es el sueño que a todos nos motiva y por eso, solamente por eso ya merece la pena. Hay un término, Josan, y todos los que estamos aquí, que es el de inteligencia colectiva, ¿no? Que yo creo que es algo que es un concepto bastante nuevo, por lo menos para mí. No creo que se haya creado en las acampadas y tal, pero que se habla mucho de eso, ¿no? O sea, poner en marcha la imaginación, pues un poco lo que siempre están diciendo la gente de la universidad nómada y colectivos así muy de internet, que hacen mucho análisis, ¿no? Buscar nuevas formas de articulación que reinventen un poco la forma de hacer política, ¿no? Y reconstruyan la comunidad, ¿no? Eso de poner en la plaza nuestra inteligencia colectiva y decir, bueno, esto es toda la experiencia que tenemos, tanto la del señor de la CNT del 36, claro, como el chico que viene a hablar del movimiento ludista de Inglaterra del siglo XIX, como el que viene por segunda vez a una plaza pública. Sí, porque lleva toda la... Y que ha sido delegado de clase. Lleva su adolescencia, igual chateando en foros donde allí no hay más que nadie, porque el Twitter es horizontal, que obviamente sabemos que detrás hay grandes empresas multinacionales, pero que el Twitter es horizontal, en principio, que las nuevas tecnologías en muchos aspectos son horizontales, aunque también sabemos que lo que hay detrás, ¿no? Pero que no tienen ganas de que alguien por cojones les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Que es lo que un poco pasa. Y además utilizo la palabra cojones porque hay un matiz muy patriarcal en toda esta historia. Y también hay un matiz que yo quería recalcar, que es el tema de la comisión feminista que ha habido controversia, ¿no? En Madrid. Que, por cierto, hoy ya se ha quedado claro que la comisión en ningún momento se ha marchado de la acampada, sino que ha sido, de nuevo, la manipulación y cómo, de alguna manera, pues ese patriarcado

sobre lo que es el 15M, la acampada y demás. Antes apuntó José en un tema que queríamos ver a profundizar un poco, que es la controversia con el feminismo, ¿no? Con el feminismo y con ciertas posturas, o sea, yo qué sé, ¿cómo decir? A priori minoritarias, pero bueno, o sea, también comentar, relativizar un poco todo, no por los hechos en sí, que son bastante graves o gravísimos incluso, que han ocurrido en Madrid, pero sí también por la actitud de las asambleas y de las acampadas. Quiero decir, por ejemplo, la primera vez en Madrid que hubo controversia fue por el tema de la pancarta que se arranca, ¿de acuerdo? Que hay una persona que arranca una pancarta de un colectivo, de un grupo feminista ahí en Sol, y hay gente que jalea la acción aplaudiendo. Mientras que había una pancarta que decía, sí, la revolución será feminista. Exactamente. O no será. Mientras que antes, cuando se había puesto, había habido muchísima gente que había aplaudido, y poco después, a las dos horas, se monta un taller de feminismo en Sol y acuden unas, no sé, 200, 400, dependiendo a quién preguntes. Y luego también la reacción desaforada tanto de los medios como de gente que está fuera de la campaña y de la asamblea en Sol al comunicado de la Comisión de Feminismos de Sol, que ha sido completamente desorbitada. O sea, ha sido completamente desorbitada y siempre, o sea, hasta donde se ha podido saber y lo que se va comentando por ahí, siempre de gente de fuera de las acampadas y fuera de las asambleas. Quiero decir, se están generando una serie de problemas, una serie de tensiones que siempre lo intentan poner desde fuera. Cuando la gente está asumiendo muchísimas cosas, lo que decías tú de que demócrata dice que quiere decir muchísimas más cosas en este momento, está asumiendo muchísimas más cosas de las que estaban sobre el papel, de una manera completamente natural. Sí, que la gente no se equivoque, o sea, que sí que hay ciertos pozos de cuestiones que no nos gustan y que algunos consideramos básicas, pero que allí está el espacio para compartirlas, para intercambiarlas. Pero quería ahondar en otra cosa que ha planteado Josan, que es el papel de los medios de comunicación. Y me estoy acordando de La Puerta del Sol. ¿Os acordáis? Una primera justificación de la posible futura criminalización era que los comerciantes de La Puerta del Sol estaban enfadadísimos y estaban perdiendo el dinero. Bueno, pues la gente de la propia acampada, que tiene un montón de medios, que está toda la red de medios comunitarios de Madrid, toda la gente que sabe, toda la gente de las redes sociales, fueron a hablar con todas las tiendas y prácticamente todas estaban encantadas y habían subido las ventas. Sí, sí. Hombre, es que es de cajón, o sea, vamos a ver. A mí me hace gracia esto porque cuando he dicho estas cosas, hombre, yo imagino que si hay una tienda de muebles, pues igual no le viene bien. Pero es que los bares se tienen que estar forrando. O sea, no, pero si es normal, tienes a 15.000 personas que se levantan por ahí. Pues con que alguno te vaya al bar, ya es gente que no te va a ir normalmente. Sí, sí. Hay una serie de negocios, una papelería, un bar, que tienen que tener una rentabilidad tremenda con esto. Claro, bueno, y siguiendo con el tema de los medios de comunicación, Ángeles Díez en este texto de Rebelión comenta varias cosas, ¿no? A mí me viene a la cabeza el libro, ¿no? El libro de los más media, ¿no? Indignaos. Un abuelico antifranquista que ha estado en la ONU, que va mucho a Palestina y tal, escribe ese libro, que es una patata, que yo me lo he leído, me lo compré, y es el único libro que he devuelto en La Pantera Rosa. No lo compréis, es malísimo, imagino que estará ahí en internet. Es un panfleto pseudo-sociata muy simple, además. A mí no me ha gustado. Pues parecía ser que ese era el cerebro, ¿no? De la revolución, de la indignación. Y de hecho, el grupo Prisa lo ha repetido y creo que aún lo sigue repitiendo, el indignaos de Stefan Hess. Bueno, pero en cualquier caso, los medios de comunicación, al principio, silencio, no pasa nada, ¿no? Las manifestaciones no existen, el Movimiento de Democracia Real hizo, por ejemplo, una rueda de prensa en Federación de Barrios, yo estuve delante, había tres becarias, no había nadie más, ni televisiones, sacaron notas pequeñas, pues como pueden sacar para cualquier otro tema. Sin embargo, llega un momento, al tercer día de la acampada de Zaragoza, por ejemplo, en el que es portada del Heraldo, del periódico, abre todos los telediarios de Aragón Televisión, abre la cadena SER, tienes a todos los periodistas de todos los medios trabajando y luego aparte como personas también participando en el movimiento. ¿Eso cómo lo valoráis vosotros? Yo confuso. Yo creo que es que a todo el mundo la pilla fuera de juego esto. Quiero decir, aparte de que el periodismo en última instancia, mientras no haya una línea editorial muy clara sobre un tema, y durante mucho tiempo los grandes medios capitalistas de comunicación no han sabido qué decir. No han sabido qué decir porque no sabían cómo analizarlo. O sea, yo alucinaba en La Razón, que un día en la revista de prensa de La Acampada lo estábamos mirando, dice, y el editorial era ultracrítico con las acampadas, pero por otra parte, las columnas, o sea, columnistas que escriben semanal o diariamente en La Razón y los artículos de opinión eran favorables. yo alucinaba. Digo, quiero decir que es una cosa que mientras dependa de un poco de del criterio del periodista, que se siente integrado y que se siente apoyado, de la periodista que llega allí y se siente integrado y apoyado, están encantados, ¿verdad? Sin embargo, el propio movimiento tampoco ha hecho fácil la labor del periodista actual, que evidentemente no hace periodismo, hace que se lo des todo más caos. Allí quieren, lo primero, el portavoz. No hay portavoces. Cada día una persona nueva. Eso ya lía. Lo segundo, el programa. ¿Cuáles son las...? No hay tampoco. No hay tampoco porque, claro, están obligando a que haya una serie de puntos y este movimiento no es de una serie de puntos. Es otra cosa. Claro, estamos acostumbrados a decir, a ver, pero otros... La ley DON, ¿cómo crees que sea? No, es que no hemos hablado de eso. O no lo hemos decidido. Ya estás liando ya la mantasa. Que tampoco se ha hecho fácil la labor del periodista. O sea, que se la han tenido que currar, ¿eh? Sí, yo creo que hay dos cosas aquí interesantes, ¿no? Esto que has contado, yo creo que un poco sintetizando las dos cosas que habéis dicho. Por un lado, ha ocurrido eso, que el periodista se ha encontrado con una cosa nueva. Pero por otro lado, ocurrió una cosa, que el periodista sentía simpatía por nosotros. Igual que la mayor parte de la población, porque el tío, además de ser periodista, la tía o la tía, pues es persona y siente simpatía por la acampada y por la gente de la acampada. Y eso es lo que nos ha dado un buen trato, creo, en muchos medios. Porque al final, el que escribe el texto, aunque luego le puedan vetar y tal y estas cosas, el que lo escribe es él o ella. Y entonces, bueno, pues ahí hemos tenido un apoyo en un principio, al menos cuando... y creo que sigue, ¿no? De hecho, nos están tratando los medios bastante razonablemente bien. Es que hay gente a veces en la acampada o en el entorno de las asambleas y tal que se queja del tratamiento que recibe de los medios. Digo, que muchas veces te plasas a pensar y dices, jo, con las campañas de, ¿cómo decir?, de criminalización, de, ¿cómo decir?, de acoso por parte de los medios tradicionales que a veces han tenido los movimientos sociales, digo, comparado con eso, o sea, la situación aquí es envidiable. O sea, no hay ningún partido político del sistema que sea tan bien tratado por ningún medio. Y luego hay otro tema, con esto que comentaba Nacho antes, referente a que se han tenido que currar los periodistas. Ha habido, bueno, yo he tenido la ocasión de hablar varias veces con medios y varias veces les he repetido esto, ¿no? Decirle, no, es que primero, yo no soy portavoz si hablo con vosotros. Segundo lugar, aquí las cosas se van tomando decisiones poco a poco, esto es democracia directa, asamblearia, y las cosas cuestan. Claro, si esto fuera como el PP, que coge Rajoy y dice, aquí lo que hacer es esto, y punto. Entonces, claro, las decisiones se toman súper rápido, claro. Y lo dice como portavoz de todos los del PP, claro. Pero les has preguntado alguna vez. No, entonces, claro, es que es eso. La gente se sorprende que nos cueste las cosas tomar decisiones. Bueno, claro que te cuesta, pero es que si las toma uno es muy fácil. Si uno manda sobre todos es muy fácil, pero cuando se hace en colectivo las cosas es un poquito más complicado. Y esto, la gente, cuando se lo explicabas, pues te llegaban a dar un poco la razón, ¿no? Incluso yo a veces ponía el ejemplo de la junta de vecinos, ¿no? De la comunidad de vecinos, ¿no? Lo que cuesta ponerse de acuerdo ahí, ¿no? Pues bueno, pues eso es porque todos son iguales. Si uno mandara, sería súper fácil. Y esto es lo que nos pasa en la asamblea. Chicos, si os parece, vamos a ir rematando y vamos a lanzar un poquito el futuro que nos está escrito, ¿no? Entonces, para abrir, nada, una pequeña reflexión de cada uno por seguir un poco con el programa, ¿no? Que de esto ya seguiremos hablando, tanto aquí como, ya sabéis, en Radio Topo, en Radio Acampada, en La Plaza y en cualquier otro foro. Voy a abrirlo con una reflexión de Santiago Alba. Dice, si se quiere seguir adelante, radicalizar y politizar de verdad el movimiento y fundamentar una alternativa, es necesario apostar por los soles, él habla de la Plaza del Sol de Madrid, de los barrios y los pueblos, por el trabajo constituyente de las comisiones y los grupos de trabajo, y por la coordinación a nivel estatal e internacional. El momento antropológico fundacional, el recuerdo de ese amor primero, el poder de los muchos, debe dejar paso ya, aun a riesgo de perderse, si no quiere perderse, a una política que plantee las modalidades y las estrategias de la inevitable confrontación. Porque lo que es seguro es que habrá que volver, quizás todos los meses, como ya se ha propuesto, y entonces necesitaremos más poder, más amor y más propuestas. Ahí está un primer análisis. A mí me suena esto un poquito, diciéndolo así en voz más popular, a organizar la rabia. La rabia estaba en la calle y ahora hay que organizarla. Entonces, creo que es lo que hay que hacer. O sea, y la cuestión es el cómo, ¿no? La idea de extenderlo a los barrios es importante. Como es importante incluso alcanzar un mínimo programático, ¿no? Aunque sea de puntos de rabia, ¿no? De estamos con rabia por esto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tendría que hacer el movimiento ahora, ¿no? Y en esa línea que se parece bastante, en términos más básicos, a lo que decía Santiago Alba. Yo discrepo, o sea, no de fondo o no completamente, pero claro, yo el tema es que no termino de estar convencido de que esto sea un movimiento. Y me explico, sí, evidentemente lo es, pero tiene otros caracteres. O sea, hay que decir, es también un espacio y un canal, ¿no? De un canal de todo lo que no se podía canalizar a través del sistema, vamos a canalizarlo desde fuera. Hay que decir, también ese es un espacio de espacio puro y duro de debate, de proposición, de creación y de acción. Es decir, el tema es importante que no se pierda esa pequeña esencia que tiene, ¿no? De alternativa y de contrapoder, y no solamente de movimiento de gente cabreada. Quiero decir, se tiene que saber conjugar esas dos cosas para mantenerse en el tiempo y ser algo que realmente deje un pozo en la cultura democrática de la sociedad, en la cultura democrática y política. En el blog de Madrilonia, por ejemplo, leo también que por mucha angustia que nos pueda generar, quizás un buen punto de partida sea decir, al contrario que vosotros, que fingís saber de todo, nosotros no sabemos todavía. Mete prisa quien quiere llegar pronto a alguna parte. No es el caso. A mí me gusta eso, ¿no? Porque a veces, aparte que la paciencia es revolucionaria, y eso es básico, y eso lo dicen todos los pensadores y luchadores, da igual de qué corte sean, la paciencia es revolucionaria, la confrontación también va a estar ahí, pero va a haber que actuar. Va a haber que actuar. Propuestas y hay muchas. Hay propuestas, pues unos más de corte reformista, pues la ley DONT, contra el bipartidismo, pues de cambiar un poco la distribución de la fiscalidad, pues las tasaciones a movimientos financieros internacionales, en fin, que hay un montón de propuestas. Luego hay otras más revolucionarias, ¿no? Que podemos decir, pues la ruptura con el Estado, el acabar ya con la partidocracia, bla, bla, bla, bla. Pero realmente yo creo que nada de eso es una identidad del movimiento 15M, ¿no? El movimiento ha sacado la cabeza, no sabemos si la acampada se recogerá a casa dentro de 2 días, dentro de 2 meses o cuando sea, pero yo creo que el movimiento sacará el cuerpo, tarde o temprano sacará el cuerpo, ¿no? O sea, de momento ya ha habido un montón de gente, parados, estudiantes, universitarios, familias, gente de todos los tipos que están viendo que esto no marcha, y de momento han asomado la cabecita y se han puesto ahí en tiendas. El cuerpo no sabemos cuándo le sacará. Pronto, espero. Esperemos que pronto, que vaya saliendo poco a poco y que salga pronto. Y por acabar, ¿creéis que van a seguir las acampadas? ¿Eso tenéis información? ¿Vosotros que estáis más metidos en las asambleas? ¿El encuentro que hubo ayer en Madrid? No sé si sabéis o queréis decir algo, esperáis un poquito. No, hombre, yo hay debate, en ese sentido hay debate. Hay un cierto debate, pero bueno, o sea, por supuesto, ya que hablo a título únicamente personal, yo creo que se está planteando abiertamente la idea de que en caso de que se vaya, las acampadas se recojan, sea, como decían, coordinadamente, es decir, todas juntas, y que no sea una disolución, sino que se llega una fecha, se hace tal, y se hace un acto gordo esa fecha, ¿no? Y además todos, no solo Zaragoza o Albacete, todas juntas. Bueno, hay que decir que ahora mismo el escenario político se ha ampliado, como ha dicho Carlos Taibo, claramente mejor que el de antes de ayer. Eso nadie lo puede negar. Este mes, sin ir más lejos, vamos a tener la Semana Cultural de la Magdalena, las propuestas de CNT y de CGT, que cada día están haciendo más cosas juntas, las propuestas de la acampada, los de Democracia Real ya, que montan una manifestación en junio y otra mundial en octubre, que ya secundan las acampadas. En fin, que el escenario político de repente se ha multiplicado. ¿Positivo? Es positivo. De momento son protestas. De la protesta a la propuesta, ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Bueno, pues yo no sé si os ha quedado algo en el tintero, chicos y chicas. A ti, Pati, todo, porque no has hablado. Yo estaba escuchando. Qué zapatista que eres. Y es que soy un poco de la asamblea. Y no me habéis visto los gestos y tal. ¿Y tu opinión, Pati, por escucharte a ti también? Me la voy a callar de momento. ¿No vas a decir nada? No. Bueno, pues nada, pues agradecemos a Pati, a Alfonso y a Lorien, y también al señor Don Torcuato y a su sobrino Josán, que hayan estado hoy en la enredadera de Radio Topo. Ah, no, nada. O sea, bueno, únicamente sea Don Torcuato, para servirle a usted, a Dios y a España. Muchas gracias por haber intervenido, ¿no? Y recordad que el que sigue siendo el espacio para enterarse de lo que es la acampada es la Plaza del Pilar, y si no podéis ir todos los días o queréis enterar de otra manera, acampadazgz.org. Ahí están todos los acuerdos, las comisiones, los eventos, las fotografías, los vídeos, en fin, que la voz de la acampada no está en el Heraldo, ni está ni siquiera en Radio Topo, ni está allí. Está en la web y está en la Plaza del Pilar. Eso, animaros a pasaros, ¿no? Que acudan. Bueno, pues gracias. Gracias a vosotros. Venga, seguimos. Cuando las guitarras dominaban la tierra. The Marcells. The Marcells fueron un grupo de doo-wop conocido por convertir canciones populares estadounidenses en rock and roll. La banda se formó en Pittsburgh en el año 1959, con el vocalista principal Leath Cornelius y el bajo Fred Johnson, junto a Jane Bricker, Ron Mandy y Richard Naus. La hermana menor de Fred, Priscilla, le puso el nombre al grupo debido a un corte de pelo popular de la época, The Marcel Wave. En el año 61 causaron furor con su nueva versión de la balada Blue Moon. El disco vendió alrededor de 1,000,000 de copias y fueron galardonados como disco de oro. Hoy vamos a escuchar otro de sus grandes éxitos, Heartache, Las penas del corazón, de Marcells. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Bueno, y parece que suenan los USBs un poquito... así que vamos a aprovechar para charlar, más que para... escuchar la musiqueta. Ya sabéis que esta sintonía nos acerca cada 15 días. Y ese sonido es la cadera de Pum, que siempre viene con su prótesis. Ahí estamos. Es que vosotros, sí. Claro, muchos de vosotras escucharéis a Pum y seréis amigas o amigos o conocidos y tal, pero otros no. Entonces no conocéis su prótesis, que viene con una estructura. Ahora no suena. Viene con una estructura, así, un andamiaje, que le hace que le mantenga en pie y llena de libros. Ha aprovechado la estructura para traer los libros. Bueno, Pum, Gitanjáfora. Buenas noches. No te gustó la presentación, ¿no? No, me da igual, si lo que ha sonado raro... Sí, la verdad que para qué nos vamos a engañar ha sido mi cadera. Pero bueno, ya las me alas, habrán visto... Las alas, han sido las alas. Sí. ¿Qué nos traes? Pues bueno, y aparte de la recomendación de lectura que escucharemos en unos minutitos... Bueno, en unos minutos no, la escucharemos ahora ya seguido. Pues os traigo, vengo muy española hoy, vengo muy española tanto en cuestión musical como en cuestión de tema. Y con la peineta. Sí, pero ¿a qué mola mi peineta? La peineta con el toro. Sí, sí. De Osborne. Y nada, vengo a hablaros de los premios Nobel españoles. Ha habido 7 premios Nobel españoles en total. Y solamente en dos categorías, en literatura y en medicina. Aquí, en honor a nuestra doctora favorita, nombraré también a los de medicina. Y por último, os diré que el premio Nobel, aunque premios Nobel españoles ha habido de literatura 5, el premio Nobel de literatura ha hablado 11 veces en español, y los nombraremos a todos, porque me parece que todos se merecen. Americanos, ¿no? Sí, sudamericanos. Pero vamos, el jurado de los premios Nobel son los padres, ¿no? Como siempre, ¿no? Eso lo decimos ya clarísimo desde ya, ¿no? Sí, sí, clarísimo desde ya. Son los padres. Y bueno, nada, es simplemente decir que espero que disfrutéis un poquito de esto, porque tampoco voy a ahondar mucho en ninguno de los autores, que tampoco tenemos demasiado tiempo, y que después pues habrá también un cuentecillo, luego lo hablamos. ¿Empezamos pues con la recomendación literaria? Vale, vamos a empezar con la recomendación literaria, y esta vez nos viene de la mano de Goe, que es un asiduo colaborador, siempre nos manda colaboraciones para los retos, y se merece también aquí un espacio, y nos trae la recomendación de una trilogía, Atila, de William Napier, pero vamos, mejor que nos lo cuente él. Estamos en el Salón del Cómic de Zaragoza, versión 2010, y ahora mismo estamos con Goe, otro dibujante que también ha colaborado con Malavida, pero que tiene más colaboraciones. Cuéntanos, Goe, ¿dónde más colaboras aparte del Malavida? Pues he colaborado en el fanzine Ojo de Pez, tanto en el virtual como en el de papel, y en Ruleta Rusa. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos recomiendas como lectura, Goe? Cuéntanos. Pues unos libros que leí hace poco y me gustaron mucho, aunque es una trilogía en realidad. Se trata de Atila, de William Napier. Son novelas históricas sobre la vida del rey de los hunos, con partes ficticias y partes reales. Los combates son muy épicos y muy emotivos, y por eso me gusta en parte, además de que se ven algunos pasajes de la historia real. Aprendí mucho sobre lo que era el Imperio Romano, sobre algunos personajes que desconocía, sobre algunas situaciones, sobre cómo se vivía en los dos bandos, tanto en el de los hunos como en el de los romanos, hay personajes muy carismáticos. Pues muchísimas gracias, Goe. De nada, pum. Y aquí tenemos de fondo a nuestro Manuel de Falla, ya que vamos a hablar de creadores españoles, pues he pensado que lo suyo era tener de fondo también algo de música. Una pena que hoy esté sonando USB tan mal. Falla. Manuel de Falla, sí, y el USB falla. Valga la redundancia. Ay. Supongo que todos conocéis lo que está sonando, ¿verdad? El concierto de Aranjuez. Me emociono. Pues vamos a empezar a nombrar los premios Nobel españoles. El primero de todos ellos lo tenemos en el año 1904. Se lo concedieron a José de Echegaray, madrileño, hermano del comediógrafo Miguel Echegaray. Y que, bueno, él realmente era bastante polifacético, porque era ingeniero de caminos, canales y puertos, era matemático, dramaturgo y, por supuesto, escritor. Y en muchos ámbitos se le considera el matemático español más influyente del siglo XIX, con unos grandes trabajos en el área de geometría. Fue su faceta de dramaturgo, porque estrenó más de 60 obras teatrales, lo que le llevó a recibir el premio Nobel, que fue un premio Nobel compartido con el poeta Frederick Mistral. Y hay por ahí unas malas lenguas que dicen que se lo concedieron gracias en parte a ciertas presiones que recibió la Academia Sueca, porque inicialmente habían pensado concederle el premio a Ángel Guimerá, un escritor catalán. Y por eso muchos autores españoles, como Clarín y otros de la generación del 98, lo criticaron bastante. ¿Ha habido algún premio Puma a alguien que no sea en lengua española, o sea, en catalán o en gallego? No, que yo sepa no. Yo cuando empecé a investigar todos los premios Nobel españoles no hablaban de ninguna otra lengua que no fuese el español. Uh-huh. Me imagino que han sido solamente a lengua española. Siguiendo con Echegaray, hay que decir que sus primeras obras están bastante impregnadas de una especie como de melancolía romántica, era bastante melodramático. Y en sus obras posteriores se deja sentir bastante la influencia de un escritor noruego bastante conocido, que es Henrik Ibsen, que si no lo conocéis os recomiendo que lo busquéis. Escribió Casa de Muñecas, buscadlo, esto no son deberes, pero os lo recomiendo porque merece la pena. Y entre las obras así más conocidas de Echegaray, pues podemos destacar Locura o Santidad, El Gran Galeoto y El Hijo de Don Juan, que El Hijo de Don Juan yo creo que a todos nos lo han nombrado como mínimo en el cole. ¿A qué cole ibas tú? En mi cole. Yo creo que ese no ha sonado nunca, ¿no? ¿Qué? Este suena, pues no sé, yo iba a un colegio público normal y corriente. Yo también, ¿eh? Pero... Y no te voy a decir a quién tuve de profesor de historia, porque ha sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza mucho tiempo. Y, por cierto, la persona que me descubrió el concierto de Aranjuez. Ya creo que sé quién es. Venga, micros cerrados aparte. Vamos a compartir aparte con la audiencia. Bueno, el segundo premio Nobel español fue Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, y yo creo que probablemente el investigador español más influyente de la historia, porque sus trabajos ayudaron a crear una disciplina nueva que fue la neurología. Aquí, si no, Pati nos puede corregir. Y bueno, tampoco vamos a hablar mucho más, aparte de la medicina no es mi campo, con lo cual lo más probable es que acabe metiendo la pata. No, sigue. Hombre, tengo por aquí algunos apuntes, ¿no? Pero creo que mejor vamos a continuar. Algunos apuntes y algunas dolencias, ¿no? Para... No, dolencias no. Ah, vale, no. Vale, aún vale. Hemos llegado a ese punto. El tercer premio Nobel español fue Jacinto Benavente, otro madrileño, que fue un reconocido dramaturgo, pero también director, guionista y productor de cine español. El premio Nobel de Literatura, que se lo dieron en 1922, no sé si lo había dicho, ¿lo he dicho o no? Bueno, en 1922 uh-huh. fue cuando le dieron el premio Nobel, y se lo dieron también por su trayectoria teatral, porque como dramaturgo abordó prácticamente todos los géneros teatrales y sobre todo se acercaba mucho a los ambientes rurales y urbanos, pero desde un punto de vista, desde un estilo un poco costumbrista. Por ejemplo, Pérez de Ayala lo tachaba de rémora conservadora y todos sus trabajos dicen que están pasadísimos de moda y que no tienen ningún tema de actualidad en estos momentos. Debo decir que creó en Madrid el teatro artístico, basado un poco, digamos que inspirado en el Teatro Libre de París, de André Antoine, y que se peleó con Valle Inclán en la tertulia del Café Madrid montando su propia tertulia. También, después de haber recibido el premio Nobel y tras la victoria de las tropas de Franco, no diré más, fue retirado su nombre de muchos monumentos y calles por su condición de homosexual. Vaya. Uh-huh. ¿Y es por estas razones por las que los gandules le han hecho una canción? Pues no lo sé, habría que hablar con los gandules, traerlos un día es y lo comentamos con ellos. ¿Has estado en algún concierto? Sí. Es que esto es muy mítico, ¿eh? Sí, o sea, lo de Jacinto Benavente. Bueno, es una canción que simplemente es Jacinto Benavente cantado, coreado por todo el mundo. ¿Sabrá la gente quién es Jacinto Benavente? Esperemos que sí. Esperemos ahora que sí. Ya sí. Ahora ya sí, sí, nos han escuchado. El tercer premio Nobel español, en literatura también, fue en 1956, y a este sí que lo conocéis absolutamente todos, porque fue para Juan Ramón Jiménez, este señor de Huelva, su obra más conocida, que también la conocéis todos, Platero y yo, que data de 1914, y que pertenece a su primera etapa como escritor. Este hombre pasó por tres etapas como escritor. La primera, que fue la que llamaron sensitiva, o la que han llamado sensitiva los estudiosos del tema, que digamos que está bastante influenciada por Becker y Baudelaire. Luego le seguiría la etapa intelectual, en la cual pues habla mucho del mar. Es casi como que descubre el mar como un motivo trascendente. Para él el mar simbolizaba la vida, la soledad, el gozo, el eterno tiempo presente, porque para él el tiempo presente era eterno, entonces eso se refleja bastante en esta etapa de su escritura. Y por último, su etapa autosuficiente, que fue fruto de su exilio en Puerto Rico, donde falleció, y donde escribió también un amplio libro en favor de la República Española, que se titulaba Guerra en España, pero que nunca pudo ver publicado. Luego tenemos a Severo Ochoa, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1959. Y que yo no entiendo muy bien el trabajo de este hombre, como he dicho, la medicina no es lo mío, pero vamos a decir que se centró en el metabolismo energético. Cosas de hormonas. Cosas de hormonas y tal, ¿verdad? Sí, enzimas y cosas de esas he creído entender por ahí. Simplemente lo nombramos, yo creo que es importante. Ahí está, nuestro Severo Ochoa ganando el Premio Nobel de Medicina, que también fue compartido, no lo he dicho, pero Ramón y Cajal y Severo Ochoa, los dos Premios Nobel de Medicina españoles, compartieron el Premio Nobel cuando se les concedieron, porque había otros investigadores que estaban investigando lo mismo al mismo tiempo. Y entonces fueron compartidos. ¿Y se sabe quién se llevó el trofeo a casa? Pues no. Se dan trofeo. Yo me imagino que sí que se sabrá, pero yo no lo sé. ¿Dan copa y tal los del Nobel? Dan una medalla, ¿no? Dan una medalla. Una medalla, sí. Oye, ¿en ese caso qué harían? Oye, hay que decir que el premio Nobel es un premio que se da en vida, no es póstumo. Sí, sí, sí, sí. Que hay mucha gente que no lo sabe, creo que es importante. O sea, que Leonard Cohen está vivo, pues. Leonard Cohen está vivo. El siguiente que nos encontramos es Vicente Aleixandre, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977. Creo que habría muchísimo que hablar de este hombre. No pudo recoger el premio por su mal estado de salud. Es gracioso porque una frase atribuida a Neruda, que la decía mucho él, decía: ahí está Aleixandre con su mala salud de hierro, porque fue un hombre que siempre estaba bastante enfermo. Vaya. Perteneció a la generación del 27, como digo, recibió también el Premio Nacional de Literatura y la verdad es que para mí es un maestro de poetas. Yo creo que ha tenido muchísima influencia. Empezó teniendo una poesía con bastante secos a Juan Ramón Jiménez y también con bastante secos a la poesía clásica española del siglo de oro, especialmente a Fray Luis de León y a Góngora. Pero después pasó, inspirado por los precursores del surrealismo, sobre todo por Rimbaud y Lautremont, y también por Freud, hay que decirlo, a adoptar una expresión así como de poema en prosa, de verso libre, de escritura automática, y en la cual pues celebraba el amor. O sea, hablaba siempre del amor como una fuerza natural, ingobernable, que destruye todas las limitaciones del ser humano, y sobre todo se dedicaba a criticar los convencionalismos de la sociedad de aquel momento en torno a este tema del amor. Y sin embargo, tras la guerra, su estilo se hace mucho más sencillo, como mucho más accesible, acercándose a las preocupaciones sociales. Y aborda la vida pues más del hombre común. Hay dos libros suyos fundamentales de esta época que son Historia del corazón y En un vasto dominio. Y por último, cuando ya en sus últimos libros, ya cuando estaba viejecito, digamos que vuelve otra vez al irracionalismo, por llamarlo de alguna manera, de su juventud, pero en una, digamos, otra vez como un poco al surrealismo, pero como mucho más tranquilo, mucho más depurado, mucho más sereno, casi hasta metafísico y reflexivo, sin dejar sin perder de vista, ese surrealismo de su etapa de juventud. Por último, el último Premio Nobel Español de Literatura. Ya no hay más. Ya no hay más. Oh. Ya llegamos al último, a este gallego que seguro ya sabéis de quién voy a hablar, ¿verdad? De Camilo José Cela, este gallego de La Coruña, concretamente de Padrón. Qué buenos esos pimientos. Este es el de siesta con Padre Nuestro, Orinal y... Ese. ¿Y cuál ese. Era la tercera? Y Manta, ¿no? No sé, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo porque debo decir, no debería decirlo, que este señor tampoco es que me cayese muy muy bien, que digamos, pero hay que reconocer que como escritor, a mí sí que es fantástico. Sí, sí. Una de sus obras más conocidas, que es La colmena, a mí parece fabulosa. Sí. Y hay que decir que inició un estilo literario nuevo, que fue bastante revolucionario, que fue el tremendismo, con un libro, además esto lo habíamos comentado aquí ya, un día, que fue con la familia de Pascual Duarte, porque digamos que escogió un estilo en el cual se muestra la realidad con toda su crudeza. No sé si habéis leído este libro, La familia de Pascual Duarte, pero digamos que te sobrecoge bastante, porque está contado desde el punto de vista de un asesino, de un señor que deja bastante que desear, que todos querríamos bastante lejos de nuestras vidas, y casi, casi que te acerca a él. O sea, casi que llega un momento en que, como te lo está contando en primera persona y te está explicando el por qué hace las cosas y se está disculpando, bueno, se está disculpando, por decirlo de alguna manera, pues digamos que es que te acerca muchísimo a él. Lo que pasa es que, claro, este señor fue más conocido por sus grandes dotes de actor, diría yo, con esa poderosa voz, con esa especie de forma de ser que era como un relaciones públicas al revés, porque era como muy dado al exabrupto, a la imprecación, al improperio, al insulto y como un poco a las malas formas, ¿verdad? Y desde luego en los medios lo consideraban como un gran farsante porque digamos que mantenía una especie como de antinomia entre lo que decía y lo que hacía. Uh-huh. Entonces, pues ahí lo dejamos, no vamos a hablar sin embargo, de... pum, fíjate, yo hace poco pillé La Colmena en DVD, uh-huh, y había mogollón de extras y salían como sucesivas pues entrevistas de la Mercedes Milá de televisión, uh-huh, de, y le hacían un homenaje que estaba la florinata de la cultura española. Es bueno, es que no hay que olvidar píldora, que, ¿eh? No hay que olvidar que fue un escritor increíble. O sea, era un muy buen escritor, o sea, como artista era fantástico. Pero fantástico, eso no hay que perderlo de vista. Y yo creo que digamos que lo que hizo fue también explotar esa imagen pública un poco desagradable, entre comillas, para darse publicidad. Yo creo que estaba todo como muy, muy previsto, ¿no? Pero hay un estilo español ahí propio un poco, ¿no? Sí. De varios escritores, ¿no? Sí, porque el Umbral, no es el único. El otro, hay varios ahora, hay incluso varios, jóvenes. El Reverte, sin ir más lejos, ¿no? Por o sea, ejemplo, que llevan lo que pasa es que no llegan a los extremos que llegó este señor. Pero es la mala leche que por bandera, ¿no? Casi, uh-huh, ¿no? Un poco actores, yo creo. Sí. ¿Qué tendrá el mismo representante? Puede ser. Y bueno, ya hemos acabado con los premios Nobel españoles, pero voy a hacer un rápido repaso, simplemente los voy a nombrar, porque como he dicho al principio, el premio Nobel de Literatura ha hablado 11 veces en español. Teníamos en 1904 a José Echegaray, después en 1922, 14 años después, a Jacinto Benavente. Jacinto Benavente. Tienes que traer a los gandules para que nos hablen de Jacinto Benavente. Son los expertos. Luego, en 1945, pues tenemos a la chilena Gabriela Mistral, que, si me dejáis, leo un pequeñito, uh-huh, verso de ella. Y ahora te digo no. Pues claro que sí que te dejo. Vale. Que decía, yo te enseñé a besar los besos fríos, son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Oh. Oh. Llega la primavera. Sí, me pongo ñoña con la primavera, con las tormentas estas de la semana pasada. Gita Jafora se pone ñoña. Después tenemos en 1956 a Juan Ramón Jiménez, del cual ya hemos hablado. Y en 1967, digamos que el premio Nobel vuelve otra vez al continente americano, a Guatemala concretamente, y puso en pie a Miguel Ángel Asturias. Este, digamos, gran escritor, que hablaba un poco de tiranos grotescos y superlativamente crueles. Yo estoy ni idea, no he leído nada del seguro. Pues apúntatelo, Miguel Ángel Asturias. Yo creo que te gustaría. De Guatemala volvió nuevamente a Chile y de este autor, la verdad, no voy a decir nada porque daría para 3.000 gitanjáforas, porque recayó en Pablo Neruda. Para mí, un creador casi casi hercúleo, por decirlo de alguna forma. En 1977, Vicente Aleixandre, que ya lo hemos nombrado, y en 1982, nuestro querido Gabriel García Márquez, que me acuerdo de cuando lo entrevistaron, decía, pues estoy recién llegadito de Macondo, no sé si habéis leído, Cien años de soledad, fue muy divertido. En 1989, Camilo José Cela, del cual ya hemos hablado. En 1990, al mexicano Octavio Paz. Y por último, en el 2010, el último, pues al peruano Mario Vargas Llosa. Que nos cae muy mal. Si Cela nos caía mal, Vargas Llosa es otro nivel. como diría uno que conocemos, ¡fascista! Y bueno, ya hemos hablado de los premios Nobel, espero no haberos aburrido mucho, hay gente que a estos temas le aburren un poquito, pero bueno, tampoco me he hecho pesada, hemos hablado muy poquito por encima de todos ellos. Muy interesante. Y vamos ya con un cuentecito que os he preparado, que se titula Amores inanimados, y que en esta línea yo cuando empecé a prepararlo de los premios Nobel, como he nombrado antes, me puse un poco ñoña. Y entonces pues escribí un relatillo cortito, nada, es una paginita nada más, que es un poco ñoño, y con un pequeño homenaje a mis chicas fotógrafas, a Vampi y a Andrea, que últimamente hay que reconocer que han hecho cosas muy bonitas, y quiero felicitar desde aquí a Vampi, que ha recibido un premio últimamente, y Vampi, estamos muy muy orgullosos todos de ti, que lo sepas. Comparte el premio. Dale. Empezamos pues con Amores inanimados. Junto a la ventana, sentada en el sillón naranja, sus manos blancas juegan a recorrer los contornos de una vía abandonada, robada en una foto. Él la observa desde la puerta. Se apoya en un hombro sobre el marco, inclinado sobre la jamba, en diagonal, las piernas cruzadas, las manos en los bolsillos. Tiene la vista fija en la zona de su nuca y el comienzo de su espalda, al descubierto gracias al pelo recogido con tres horquillas de colores. Saca una mano del bolsillo y alarga el brazo. La mueve como si liberase el pelo, como si lo soltara y enredara sus dedos en los rizos negros. Ella se estremece y se gira. Lo descubre al tiempo que él devuelve la mano al bolsillo. Le señala distraída el cordón desatado del zapato izquierdo. Sonríen. Sin hacer caso del cordón, se le acerca con pasos largos y lentos. Se inclina sobre ella, la abraza por detrás y apoya la barbilla en su hombro. Cuatro manos juegan ahora a dibujar las vías. Juntos pasan las fotografías despacio, todas de grano grande. Al revelarlas, ha hecho virajes a cian y magenta. Aquí, las vías dando cobijo a las sombras de la estación en ruinas. Aquí, el edificio desconchado y solitario. Aquí, el solar cubierto de botellas y papeles. Aquí, los contenedores de la zona de carga, desteñidos, abollados, con las puertas abiertas y trozos de metal arrancados. Llegan a una que ha dejado en blanco y negro. Es la puerta principal de la estación mientras anochece. Delante de ella, una farola vieja de las que tienen un candil en lo alto está encendida. La luz, aunque solo es una foto, parece parpadear. Una nube de polillas la rodea. Unos metros más atrás, sobre el hormigón de la acera, levantado por las raíces de un sauce vecino, se ve una papelera, cilíndrica, con los bordes mellados. Él la abraza un poco más fuerte y le da un beso suave en el nacimiento del pelo. Casi ha rozado el cuello. Un escalofrío la recorre. Se miran, se sonríen y levantan la foto dando paso a la siguiente. Pero no la dejan tras las demás, al final del montón, como han hecho hasta ahora, sino que la apartan colocándola sobre la mesa. En la que ahora queda al descubierto, se ve la misma imagen, excepto porque las polillas están ahora en torno a la papelera y la farola está unos grados inclinada hacia ella. También la dejan sobre la mesa. Conforme pasan las fotos, las polillas alternan su posición entre papelera y farola. Papelera y farola se inclinan acercándose y el abrazo de ellos es más estrecho. Al final, 14 fotos sobre la mesa, él sentado en el sillón, ella sentada sobre él. Miran la última, abrazados muy fuerte. Miran la última foto, en la que la farola casi toca la papelera, con el candil sobre ella iluminándola, y las polillas han desaparecido. Thank you. Las polillas han desaparecido. Es que hacían de mensajeras. Bueno, esperemos que os haya gustado, seguro, esta gitanjáfora de noveles, recomendaciones, cuentos y fotos. Y fotos. Os he introducido un matiz nuevo. Un matiz nuevo que nunca está de más, porque hay mucha gente que escribe a partir de imágenes. Toma ya. Pues nada, pum. Que quería recordar el que reto. Tenemos un reto pendiente. Total. Que planteé en el programa anterior. Estimada audiencia, participen, es divertido. Ya tengo una colaboración. Y tendrás más. Esperemos. Yo lo vuelvo a recordar, además, ya dije que daba tiempo porque con un poco el movimiento que tenemos ahora todos, ¿verdad? Que estamos todos más en la calle que en casa y tenemos menos tiempo. Ya no solamente porque viene el calorcito y apetece salir a las terrazas, sino porque hay cosas que hacer, cosas que decir y sitios en los que estar. Entonces, pues decidí que lo mejor era dejar pues un poquito más de tiempo, pues hemos tenido un mes, y os lo vuelvo a recordar, el reto se trataba de que escribieseis un monólogo interior. Si alguien no sabe lo que es, lo tenéis muy bien explicado en la página web, donde tenéis también todas las gitanjáforas para que las podáis escuchar, tenéis también todos los cuentos para que los podáis leer, porque yo entiendo que hay gente que al escucharlo se pierde cosas, y entonces me parece una buena idea que sí, estén ahí también para que se puedan leer. Entonces ahí en loscuentosdeapolonia.blogspot.com, en la gitanjáfora 13, en la cual hablábamos del monólogo interior, tenéis también explicado muy bien lo que es un monólogo interior, que yo creo que más o menos todos nos hacemos una idea, y os animo a que nos mandéis vuestros monólogos interiores para el siguiente programa. Recuérdanos, Pum, ¿cuál es el blog y el contacto? El blog es loscuentosdeapolonia.blogspot.com, y ahí pues podéis dejar la colaboración o bien en un comentario en cualquiera de las entradas del blog, o bien en el email que tenéis ahí accesible, que lo podemos decir si quieres también. Sería esencialsiempre@gmail.com. Esencial siempre. Uh-huh. Toma ya. @gmail.com. O también lo pueden mandar a través de la página de la enredadera, todos los contactos que luego hay, lo recordaremos. Etcétera, etcétera. Y por mi parte, nada más. Hasta dentro de 15 días. Adiós. Adiós. Y engrasa sus alas y se va volando. No se vayan todavía, amiguitas y amiguitos, porque en la enredadera todavía quedan algunos contenidos. Uno de ellos es musical. Los vinilos que me enredan. Ayer, en el Mercado Social, en la segunda feria del Mercado Social de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, esta vez junto al Mercado Calles Vivas de la Asociación Vecinal Arrebato, pues junto a un montón de gente en la Plaza San Bruno, tuvimos un momento tormentoso, hubo que suspender pues prácticamente todas las actividades de la tarde. Luego al final volvió a salir el sol y tuvimos unos conciertos impresionantes, y por la mañana pues pudimos comprar un vinilo de segunda mano que tengo aquí entre las manos. Se llama Fernand, es de Georges Brassens, grabado en los estudios Dams de París allá por 1972, ya sabéis, este gran cantautor francés, letra y música de Georges Brassens, y acompañando al contrabajo Pierre Nicolas y la segunda guitarra de Joël Favre, que suele ser pues los músicos que la acompañaban. Os vamos a poner el corte de Fernand, una canción preciosa. Si no sabéis francés, nos escribís al correo electrónico y os damos la traducción. Es una canción un poquito erótica. Je bande es yo me masturbo. Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis ému jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Y vamos a rematar ya la enredadera con la página de sugerencias. Antes que nada, pues os tenemos que recordar la página web de la acampada de la Plaza del Pilar, que a día de hoy sigue. El martes yo creo que tienen una asamblea solamente para definir su continuidad, pero bueno, tenéis actividades todas las mañanas, todas las tardes, por las noches. Meteros en acampadazgz.org, porque como casi todos los eventos se programan de un día para otro, pues así nos decimos lo que hay esta semana y afináis mejor en la web. Y por otro lado, el Centro Social Ocupado Quique Mur, que no se os olvide que hay un espacio liberado en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Ya sabéis que todos los martes hay peluquería a las 6, curso de guitarra básica a las 7 y taller de costura a las 7 y media. Los domingos hay vermús en la plaza, hay comida popular vegana y por la tarde hay clases de patinaje infantil. Además, un montón de actividades cotidianas que también las podéis ver, pues si os metéis en internet, ponéis CSO Quique Mur y enseguida os lleva a la página. Y como os decíamos, este fin de semana hemos empezado las 16ª Jornadas de Economía Solidaria. La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón nos quiere invitar a estas 16ª Jornadas Construyendo Economía con Otra Mirada, que se van a celebrar durante esta semana 6, 7, 8 y 9 de junio en Zaragoza. Empezaremos mañana lunes 6 de junio con la charla Islandia en la Encrucijada. Islandia en la Encrucijada, plantando cara al sistema financiero, va a ser una charla a cargo de Elvira Méndez, que es doctora y catedrática en Derecho Europeo de la Universidad de Islandia, y Bertrán y Germán. Germán estuvo aquí además en la enredadera, que son de la Jaula Abierta Productions. Sí, ya sabéis que estas personas han estado en Islandia, han documentado pues lo que es el proceso político contra el saqueo de la banca y la corrupción de los políticos y de los empresarios. Y Elvira Méndez va a estar en videoconferencia desde Islandia y Germán y Bertrand pues van a estar un poco en representación pues de esta productora, ¿no? Por así decirlo, que han creado, que ya sabéis que es un rollo muy chulo y que si os metéis en nuestra web pues podréis escuchar la entrevista que hicimos a Germán hace un mes más o menos. El martes 7 de junio, decidiendo qué comemos. La charla será sobre la soberanía alimentaria como alternativa. Será con Esther Vivas, del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra. Y comentaros que un ratico antes de la charla, entre las 5:30 y las 7, tendrá lugar un taller en la Pantera Rosa, que es abierto. Os podéis meter en la web de REAS, poner REAS Aragón, y os sale toda la información con Esther Vivas y otras personas, pues para un poco acercarnos al consumo de proximidad, por decirlo de una manera rápida y mal. El miércoles 8 de junio, Haciendo Libre la Cultura, copiad Malditos, los caminos alternativos al copyright. Esta charla será con David Game, de Traficantes de Sueños, de la Comisión de Cultura Libre de REAS, y Estefan M. Grueso, guionista, productor y director del documental de Copiad Malditos, recomendable. Y en este caso el taller será el jueves por la tarde, también en la Pantera Rosa, antes de la charla, bueno, en este caso será el teatro del jueves, pero vamos, meteros mejor en internet, porque además en este caso va a estar Josan, de Social Art Producciones, explicando un poco cómo hacer vídeo de manera muy sencilla con la gente de Traficantes de Sueños. Bueno, un taller también interesante sobre cultura libre, porque la Red de Economía Alternativa y Solidaria han creado su propia comisión de cultura libre, pues esta es una de sus primeras iniciativas. Nosotros no nos perdemos estas jornadas. Y el jueves 9 de junio se acaba con una obra de teatro, Poliposeando, nos repetimos. Esta obra será a cargo del grupo de teatro Poliposeídas. Decir que tanto las charlas como la obra de teatro serán todos desde las 8 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio número 5. Y ya nos vamos al fin de semana con la segunda muestra de cultura libre, Amplificando el Silencio. Desde el colectivo musical Mago Fermín nos invitan a esta segunda muestra de cultura libre, que será en la Ribera del Ebro. En la zona del Q4, ya sabéis, la pista de patinaje, que está entre el Puente Las Fuentes y el Puente de Hierro, donde fue el año pasado, y son dos jornadas, viernes y sábado. El viernes empezará eso de las 8:30 con música libre. Actuarán tres grupos de la casa con estilos muy diferentes, pero que comparten la forma de entender la difusión de la música, editando bajo licencias libres de Creative Commons, por ejemplo. Entonces ofrecerán su directo Prau, que es rock mestizo aragonés, Visión Túnel, que es post-hardcore con vuelta de tuerca, y Gen, que es rock urbano con doble filo. Y para acabar el día, un invitado de última hora que romperá el silencio, y si en algún momento se había producido, que será Fanfara Sabale, que es pura fanfarria romana. Y el sábado, en estas jornadas, pues un día más cargadito, porque desde primeras horas de la tarde va a haber diferentes actividades en este espacio de la Ribera del Ebro y del Huerva para difundir y fomentar la participación ciudadana en la cultura colectiva y libre. Desde la tarde habrá taller de globoflexia con Rayuela y de maquillaje a cargo del grupo de animación Pachamama, actuaciones de teatro y danza organizadas por el PIE Pedro de Luna. Además de estas actividades, habrá apoyo de otros actos paralelos, como serán un encuentro de colectivos y el mercadillo, merienda popular vegetariana con opción vegana, taller de radio libre, y además, luego, a partir de las 9 de la noche, música con más ruido. Habrá un nuevo concierto con diversidad de estilos y un fin común, amplificar el silencio. Actuarán Abraham Castellón y su banda, Nicaragua en estado puro, Los Draps, que es rock y dulzaina del Matarraña, Iconoclast, que hacen versiones de los Clash made in local, y El Último Escalón, que es una banda de ska big band. Y te has dejado que por la tarde va a haber también actuaciones con menos ruido con Abraham Castellón y The Chusman, pop folk en aragonés y música pues nicaragüense del mundo revolucionaria. Y bueno, el taller de radio, pues en principio lo voy a dinamizar yo con Marc, desde el Matarraña. Yo creo que puede estar chulo, y bueno, estaremos también en la Biblioteca Fría Calo, seguramente poniendo un puesto, a ver si tenemos gente suficiente, y bueno, que os paséis, que yo creo que será un día muy chulo. Y este fin de semana también se va a celebrar, hacía varios años que no se celebraba, el sábado, la marcha a San Gregorio, una inspección ciudadana. Desde el colectivo Mambrú, perteneciente a la red alternativa antimilitarista MOC, adscrita a la Internacional de Resistentes a la Guerra, nos quieren invitar a participar en esta marcha San Gregorio el sábado, que es 11 de junio, a las 12 de la mañana, en la parada de autobús de la Ciudad del Transporte. para llegar allí hay varios autobuses que llegan y además hay una quedada previa a las 11 de la mañana en la parada de autobús de la avenida César Augusto número 22 frente al Teatro Fleta para ir en grupo hasta el lugar de comienzo de la marcha. Y bueno, esto ya sabéis que es una crítica directa pues un poco a lo que es toda la complicidad en las guerras, ¿no? En las guerras en Afganistán, en las guerras a Libia. Ya sabéis que la base aérea de Zaragoza, la brigada logística, pues tienen mucho que ver con estas guerras y aunque nos lo nieguen y nos lo escondan, pues un 30% de la superficie del municipio de Zaragoza sigue estando destinada a prácticas y a maniobras militares, ¿no? Que en definitiva pues es a la guerra, ¿no? Y eso es algo que tenemos que denunciar siempre, ¿no? Como movimientos no violentos y movimientos que estamos pues por una resolución dialogante y pacífica de los conflictos internacionales que pueda haber, ¿no? Esta marcha, decir que terminará con una inspección ciudadana a los acuartelamientos militares de San Gregorio. Una inspección ciudadana es una acción no violenta mediante la cual los ciudadanos pacíficos entran dentro de terrenos militares en un acto de desobediencia con el objetivo de poner en evidencia que las guerras que tienen lugar a miles de kilómetros de distancia se preparan al lado de nuestras casas. Y también el sábado 11 de junio se celebró una jornada antirrepresiva en solidaridad con las multadas y la detenida en el primer encuentro de distribuidoras anticomerciales de Palencia. Esta jornada transcurrirá en el centro de cielo ocupado Quique Mur, antigua cárcel de Zaragoza, en la Plaza de la Memoria del barrio de Torrero. Desde las 12 de la mañana habrá vermú y distribuidoras anticomerciales, a las 2 y media comedor popular vegano, a las 5 de la tarde charla, debate y presentación con el título Control Social en Palencia, y se presentará el libro El Ejército en las Calles, a cargo de su traductor. A las 7 y media de la tarde habrá un concierto con estilos variados y bocatas para cenar. Actuarán Natura Bellum, Urco Gato, Jena, Hostia al Juez y Academia de Alquimistas. Y si el fin de semana os queréis ir fuera de la ciudad, os recomendamos el Tamborile, un festival de música de calle en la localidad turolense de Mezquita de Jarque. Será este próximo sábado con una programación completísima desde por la mañana. Por la mañana a las 10:30 habrá talleres de danza, percusión, construcción de instrumentos musicales, etcétera. Entre la 1 y las 2, artistas del gremio. De Gea de los Caballeros harán un pasacalles infantil. Y a las 2:30, Cigoman Band, desde Croacia, con un nombre orquesta. Y bueno, luego pues por la tarde va a haber un montón de actividades, va a haber ronda de Astique da Iso, Chirigota, la banda del zurdo, Festicultor Strup, Acustelag Gang, o sea, estábamos hablando de gente de Girona, de Santiago de Compostela, de Francia, artistas de gremio, y luego por la noche un montón más de propuestas. Cigoman Band, Pulup Orquesta, la banda del zurdo, Acustelag Gang, Festicultor Strup y Jam Session. Y bueno, son fiesta hasta las 6 de la mañana, por lo menos, que salgan el programa. Con lo cual, bueno, pues prácticamente 24 horas de música en la calle. Impresionante lo de este pueblo. Y nada más, compañeras y compañeros, la Enredadera, ya sabéis, se mete en junio y se mete en la celebración de su undécimo aniversario. En este caso no hemos preparado de momento nada gordo, pero el próximo domingo sí que va a ser un programa un poquito especial. No os vamos a decir mucho más, pero sí que va a haber cosas en directo, ¿vale? Solamente os podemos asegurar, lo que está seguro, que vamos a tener aquí la presentación de las nuevas canciones de Gris Medina, el nuevo proyecto de Fran, de Cloak & Company, y de Raúl, de Resistance Crew, un nuevo proyecto de hip hop y mucho más, que se presentará la siguiente semana en el Arena Rock. Pero bueno, no os vamos a decir mucho más. El domingo estad atentos a la Enredadera aquí en Radio Topo, porque va a haber un programita especial. Venga, pues vamos a ir acabando, que ya son las 11:03. Ahora os vamos a dejar con José del Jazz Bass. Seguirás escuchando Radio Topo 101.8 del FM. Y esto yo que habéis escuchado, pues ha sido La Enredadera. Ya sabéis que somos gente que venimos todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche aquí a Radio Topo, al 101.8 del FM, aunque también nos puedes escuchar a través de nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org, o si quieres compartir con nosotras cualquier cosa que se te ocurra, puedes utilizar dos vías: el correo electrónico laenredadera@nodo50.org o el correo convencional, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Por supuesto, estamos abiertos a que no, a cualquier comentario o sugerencia que nos tengáis que hacer. Y si queréis poner cualquier comentario en el blog, también son muy bienvenidos. Eso es, que cada vez hay más gente que lo visita. La verdad es que es alucinante tener un blog que visitan a diario 500 personas, o por lo menos 500 visitas, vamos, que yo alucino, la verdad, porque no son mías, ¿eh? Que lo sepáis. Que nada, eso, que ha sido un verdadero placer, que paséis muy buenas noches, que disfrutéis del jazz aquí en Radio Topo, que disfrutéis de la vida, que la vida es una y no 51. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.